Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buen día. Un día como el de hoy, en 1971, el dictador Lanusse se hacía cargo del gobierno y se sacaba finalmente la careta porque había sido el titiritero de la llamada Revolución Argentina, después que Onganía había intentado un giro cuando derrocó a Illia, pseudo-nacionalista, y por otro lado, los liberales del ejército decían que eso no podía ser. Habían cambiado 9 meses antes a Onganía por Leviston. Cuando lo nombraron a Marcelo Leviston, los argentinos nos preguntábamos todos, ¿quién es? Nadie sabía quién era. En aquella crisis de identidad de las propias Fuerzas Armadas, Marcelo Leviston pretendió también hacer el propio juego dentro de una tendencia nacionalista, y Lanusse no aguantó más. Primero dejó que se produjera el cordobazo, es decir, sin mover las tropas adecuadamente, para después tener la excusa de tomar el mando. ¿Qué quiero significarle con esto? Que en vísperas del último golpe contra el gobierno peronista, la identidad aparece como una de las cuestiones centrales para debatir. Porque hay una constante y permanente pérdida de identidad, ya no solamente la identidad nacional, sino las identidades particulares, es decir, aquellas que hacen a los sectores políticos y los van identificando. Una ola que avanzó sobre el peronismo, confundiendo peronismo y progresismo, y haciéndole creer a los peronistas que determinadas banderas del progresismo le pertenecían al peronismo. Se ha escuchado mucho y se ha escrito y se ha hablado acerca del proyecto de Perón, acerca de cómo había que fomentar el crecimiento demográfico de la Argentina para apoyar a la familia, núcleo central de la doctrina peronista. La unidad básica para Perón no es un local, sino es la familia. Y desde allí potenciar la población que le hacía falta al país. Claro, Perón hablaba en un ciclo donde la realidad económica y social fuese manejada por gente de su propia capacidad. Hoy se hace tan difícil sostener un hijo que las banderas que alguna vez el Fondo Monetario Internacional llevó adelante del control de la natalidad, porque no han dispuesto ninguna medida para una distribución equitativa del Producto Bruto, el 25% de la sociedad mundial consume el 75% de lo que se produce. Y el 75% de la población del planeta se conforma con el 25%. Por eso, el propio Perón decía que en el año 2000 iban a tener que inventar la bomba de 500 megatones, como para decir, bueno, hay que eliminar a la gente. Bueno, uno de los proyectos es el control de la natalidad, y uno de los proyectos también es insistir sobre el tema del aborto. Digo esto porque es tan profunda la confusión para saber de dónde se viene y cuál es el pensamiento del peronismo, que están divididos como están divididos los radicales, los liberales, los comunistas, es decir, todos están divididos en torno al pensamiento de qué hay que hacer con el tema del aborto. Pero este tema, como tantos otros que se instalan, que son necesarios que se debaten en una sociedad, le ponen el tiempo y el calendario suficiente para distraernos de otras cosas. Y en esa distracción de otra cosa, la falta justamente de identidad hace que sean rehenes de la prensa y de los medios de comunicación la mayoría de los dirigentes sociales y políticos. Y entonces, a partir de esto, de una estructura bien elaborada, donde se le cuenta a la sociedad lo que se le quiere contar y se incluye, como alguna vez pensó Mañeto, que tres tapas de Clarín volteaban un presidente, y donde se incluye la fuerza que tienen los medios de comunicación hacen que los dirigentes trabajen más para la foto que para el pueblo. En esta misma creencia de la falta de identidad, empiezan las demostraciones de fuerza de las cosas pequeñas. El hecho de que el otro día el llamado Argentina Federal, es decir, los diputados que responden a los gobernadores, se levantaran en coincidencia con Cambiemos y dejaron sin quórum a la Cámara después que habían aprobado la ley que modificaba el DNU, pero al no derogar el DNU sigue vigente. Ayer le vaciaron la reunión al presidente del Partido Justicialista y prácticamente, salvo la gobernadora de Catamarca, no fue nadie. Sí apareció el presidente del partido de la provincia, sí apareció el presidente del Congreso de la provincia, sí estuvo Santa María, pero la verdad no fue nadie. Representativos de la totalidad del peronismo lo dejaron a Gioja solo y flojo de papeles. De la misma manera que se vació lo ocurrido en San Luis, donde dejaron solo al kirchnerismo. Y esto va tejiendo la imaginación que algunos, o los deseos que algunos podemos tener, de la construcción de la unidad. Es tan grave la falta de identidad, el saber qué representa cada uno que tiene el sello que porta, que hacen que, repito, las pequeñeces estén a la orden del día. Y como el que tiene el poder en un país que se dice federal, pero que es federal para cobrar tributos y es unitario para repartirlo, porque después Buenos Aires hace cargo de la recaudación de todo el país y la reparte y aprieta según las circunstancias. Lo hizo el gobierno anterior, el anterior del anterior, lo hace este. Los gobernadores que necesitan que le manden el dinero de la nación no quieren producir episodios que molesten a quienes son sus rivales políticos. Y lo mismo pasa con los intendentes y su relación con los gobernadores, según el signo político a que juegan. Entonces acomodan su identidad política a una necesidad de supervivencia. Es decir, el capitalismo ha ganado la batalla. Porque frente a la posibilidad de que Billetera mata a Galán, construyen una idea política, pero a la hora de la negociación son genuflexos, porque claro, tienen que administrar una provincia, tienen que administrar una municipalidad con todo lo que significa el no tener recursos o que los recursos no les alcancen. Por lo tanto, detenido frente a este momento y la falta de identidad, y retrotrayéndonos a las vísperas del 24, no se dieron cuenta, y los que se dieron cuenta miraron para otro lado, que las potencias estaban detrás del golpe de Estado. Había que voltear al gobierno de Isabel porque había que conseguir el objetivo. ¿Y el objetivo cuál era? Esta Argentina de hoy. Un país rico, endeudado, destrozado y enfrentado con aquellos que, disfrazados de distintas ideologías, juegan a la fragmentación permanente y a la división constante, los malos y los buenos. El River y Boca permanente de la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque así somos fáciles de ser dominados. Y así como Lanús dejó o miró para otro lado para que se desarrollara el cordobazo porque él necesitaba justificar que se iba a hacer cargo del gobierno, a pesar que era el titiritero que manejaba todo, también soñó Lanús con una bendición que nunca le llegó. Él creyó que podía ser presidente constitucional, después armó un aparato donde decía el gran acuerdo nacional, o sea, soñando con que Perón lo iba a bendecir, y llevó de candidato al brigadier Ezequiel Martínez, que era joven y podía, según decían en aquel momento, la campaña. Y en la lista que armaron, le hicieron un apriete impositivo al presidente de Boca, Armando, que era concesionario de la Ford y que debía muchísimo dinero al fisco, le consiguieron la concesión de otra marca, le perdonaron la deuda y lo pusieron de candidato a gobernador, creyendo que el presidente de Boca iba a arrastrar detrás del proyecto de Lanús los votos peronistas o los votos populares de Boca. Lanús no soñó nunca que iba a aparecer un día otro presidente de Boca y iba a ser presidente de la Nación. Bueno, nosotros tampoco. Y a partir de aquella aparición y aquel armado, en la lista, gente que respondía a Jorge Daniel Paladino, que ya había sido desplazado como delegado de Perón, integró la lista como candidatos a diputados. Es decir, peronistas que integraban esa lista. Y como si todo esto hubiese sido poco, el agitador Guillermo Patricio Kelly también fue candidato a diputado de esa lista de Lanusse. Y por supuesto, el fracaso electoral fue absoluto y rotundo. No tuvo más remedio después, con las gravitaciones y las presiones de los que estaban en la calle constante y permanentemente, que entregar el gobierno, pero antes inventó la trampa que decía, para tal fecha no estaba en el país una persona que quería ser candidato, no podía serlo, directamente era un veto a Perón. Y Perón hizo trascender que iba a poner de candidato a presidente a un teniente del ejército, Julián Licastro, y que el jefe de los generales iba a ser un teniente primero, y los militares empezaron a pellizcar y dijeron, mirá que por ahí lo hace, y se empezaron a poner nerviosos. Y Cámpora, cuando subió al avión, soñaba con que Perón le diera la bendición para ser candidato a gobernador de Buenos Aires, y bajó casi descompuesto porque Perón le había dicho, usted va a ser candidato a presidente. Nunca imaginó Cámpora que iba a ocurrir eso. Y para producir un equilibrio, para que no fuera tan irritante, ponían la fórmula un conservador popular como Solano Lima. Cámpora, Solano Lima duran 49 días en el gobierno, el interinato de las TIRI, el llamado de elecciones y la asunción de Perón. Había terminado, derrotado, el proyecto de Lanusse, el proyecto del continuismo del 55, Perón lo rompe en un pacto con Frondizi y voltea a Balbín, que era el candidato de los militares, y ahora otra vez el estratega lograba vencerlos. Y a partir de allí, dentro de las propias Fuerzas Armadas, empezaron a pasarse facturas, porque ya se habían enfrentado a tiros azules y colorados. Habían puesto soldados argentinos que estaban haciendo servicio militar bajo las balas para pelear espacios de poder. Y otra vez se mostraba la falta de identidad. Por eso, saber quiénes somos hoy es muy importante. Porque no alcanza con decir en contra de qué se está si no sabemos a favor de qué queremos estar. Y en este debate de ideas, la conducción del justicialismo a nivel nacional y provincial y municipal está casi vacía de contenido. Porque la biblioteca peronista parece que la tienen relegada. No leen a Perón, no lo escuchan a Perón, y así no va. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El doctor Otto Vargas es el secretario general del Partido Comunista Revolucionario y hace 17 años atrás nos decían lo siguiente con relación al golpe de Estado para una fecha como la de... No, sí, yo creo que fue la ruptura definitiva con todo lo que podía vincularnos a nosotros a partir de ser comunistas con la influencia de la Unión Soviética, porque la característica de ese golpe que se tramaba entonces contra el gobierno peronista, que tenía la presidencia de la señora de Perón, venía empujado por los yanquis y por los rusos, bajo la etiqueta potencias imperialistas, pero fundamentalmente por los yanquis y por los rusos. Como se reconocían no solamente, digamos, lo planteamos nosotros, sino que también lo reconocieron o lo plantearon muchos de los que en esa época trabajaban con el gobierno de Isabel Perón. Por eso que fue tan difícil en esa coyuntura internacional, en un momento muy particular, el año 76, pues recordarás que se había producido aquello que se llamó la revolución de los claveles en Portugal, se había producido la transformación de Angola, Mozambique y otros países prácticamente habían pasado de ser colonias portuguesas a colonias rusas. Un momento muy complicado donde era muy difícil, fue muy difícil realmente poder impedir aquel golpe. ¿Ustedes tenían información que los rusos estaban trabajando en el golpe? Sí, nosotros teníamos información. ¿Y hicieron llegar al gobierno? Sí, muchas veces. Y, que, y aparte lo hicimos público, muchísimo, pero me refiero a la policía de la apoyando con el gobierno, no porque apoyaban quizá todo lo que se hacía en el gobierno, sino por defender la constitución, ¿no? Nosotros decíamos que frente al golpe apoyábamos al gobierno de Isabel. Entonces, ya no se había comprometido todo el mundo, porque Barbín se había comprometido lo mismo, ya había... Muchos se comprometieron y se hicieron los otros, otros se comprometieron y participaron. Y planteábamos la necesidad en ese entonces de un gobierno de unidad que pudiera ser capaz de impedir el golpe. Pero gente que estaba en ese entonces con Isabel, vos recordás cuando Isabel va a Cochinga, que es un momento muy difícil, donde ya consideraban que prácticamente podían dar lo que se llamó entonces el golpe institucional. Claro, que no para que no nada. Lo tuvimos que armar para que libre su miedo. Exacto. Nos dijo esa gente, dice, va a ser muy difícil impedir el golpe, porque el golpe viene de la mano de los yanquis y de los rusos. Es muy difícil impedir en estas condiciones el golpe de Estado. Por lo tanto, nosotros nos dijeron, vamos a tratar de salvar al partido. ¿Por aquella época? No al partido, sino al movimiento. Por aquella época, en Chacomus, y fue denunciado por un diario de ella, Alfonsín hacía reuniones conspirativas para que derrotaran al gobierno de Isabel Perón. Bueno, fue muy activa la participación de Alfonsín y toda esa corriente que trabajó para el golpe. Bueno, primero eso surgió, vos recordás, en una reunión que se hizo en un hotel, la conspiración en un hotel en Brasil, Hotel Otón. Otón, sí. ¿No es cierto? ¿En cómo la gana? Que se habló de lo que llamaban la conspiración del acero, la prensa del acero, por el papel que ahí jugó gente muy vinculada a Singer, como López Obrador, etcétera, ¿no? Y todos esos intereses jugó un papel muy importante, lo que estaba vinculado a Helvar. ¿No es cierto? Estaba vinculado a Helvar y... bueno, vos mirás que qué casualidad es, porque acaba de ser designado interventor en Corrientes el hombre al que José Helvar, en el primer decreto, el decreto número uno, que saca, porque escuché que estaban hablando aquí de lo del gobierno de Cámpora, en el primer decreto de Helvar como ministro de Economía, el número uno, el 25 de mayo de 1973, designa asesores a Darwin Graviel y a Idelor Tonelli. Esto lo decía, entre otras cosas, Otto Vargas, hace 17 años. En 2001, nosotros repetimos otra nota, y por allí en el 2005 hicimos otra, tratando de que los sectores de la izquierda que se habían opuesto al golpe de Estado siguieran dejando testimonio para la historia, porque como también allí está todo el mundo confundido, queríamos buscar la manera, ayer hablamos con hombres de la Izquierda Nacional, buscar la manera de que estos testimonios fueran esclareciendo a propios extraños de que no era cualquier cosa lo que estaba pasando en la Argentina y que esa falta de identidad y de ubicación nos llevó a no darnos cuenta que aquí estaban operando la inteligencia rusa, la norteamericana, la inteligencia francesa, la inteligencia cubana. La Argentina en aquel tiempo era un lugar muy frecuentado por los que tiraban de un lado o del otro. Mañana vamos a estar a 42 años de lo que no se pudo evitar, porque ninguno de los que eran protagonistas de aquel tiempo se dieron cuenta de que lo esencial era la identidad nacional para sobrepasarse a estas cosas. ¿Por qué dije antes que el capitalismo había triunfado? Porque el capitalismo ha comprado por monedas la voluntad de quienes han tenido los resortes de manejar y hacer la felicidad del pueblo argentino. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego se fue un grande del fútbol. Yo espero que hoy salga la selección con brazalete de luto, porque la muerte de Houseman, que estaba enfermo de cáncer, la verdad, fue campeón del mundo, así que merecería que hoy los jugadores hagan un minuto de silencio y salgan con brazalete, ¿no? Sí, por supuesto, tendrían que salir con brazalete. Se fue el querido René Houseman, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, uno de los campeones del Mundial 78, que, como decías vos, falleció luego de dar pelea contra un cáncer de lengua que lo tenía maltraer desde hace un tiempo. El loco, también le decían el hueso, tenía 64 años de edad, y en las últimas semanas varios clubes habían iniciado una campaña solidaria para juntar dadores de sangre. Era hincha de Excursionistas y un extraordinario wing a la antigua, con una gambeta indescifrable y un personaje muy querido dentro del ambiente del fútbol. Curiosamente, debutó en la primera división de Defensores de Belgrano, rival histórico de Excursionistas, donde terminó retirándose. Su máximo apogeo lo vivió en Huracán, donde integró el histórico equipo que fuera campeón en el 73, teniendo de compañeros a Miguel Brindisi y Carlos Babington, y en la dirección técnica César Luis Menotti. Con la camiseta de la selección argentina jugó en los mundiales del 74 y 78, con el que se consagró campeón con el Flaco, sentado en el banco de suplentes. El velatorio se llevó a cabo en la cancha de Huracán, y hoy, cuando sus restos mortales sean trasladados a su última morada, el cortejo pasará por la cancha de su gran amor, Excursionista, para que sus admiradores lo despidan entre lágrimas. Después de Oreste Samar Corbata, en la misma sintonía de Garrincha, aquel win brasilero, Houseman era lo más parecido en el sentido de la gambeta endiablada, el de hacer una jugada más. Se fue un hombre del ascenso, de Excursionista. Era hincha, como dijo Diego, y además iba a verlo a Excursionista. De ahí salió. Vivía, Miguel, perdón, vivía en Excursionistas. René, claro. Orlando Houseman tenía su lugar, su vivienda, que le había cedido la gente del club Excursionista. Claro. Bueno, lo cierto es que él había surgido de los barrios más humildes, como tantos jugadores de fútbol argentino. Bueno, y ya que estamos con el deporte, en otro tema mucho menos grato, se supo ya el nombre del árbitro que lo mandaron a detener, que está en la corruptela de Independiente. Sí, peor. Gracias a un amigo, un colega, Luis Dragovich, me pasa el informe que este señor, Martín Bustos, trabaja en la Justicia Nacional, pero además fue premiado por la gente del PRO por haber sido, por haber hecho un excelente trabajo captando nuevos votantes para el PRO. O sea, trabajó en la campaña del PRO, en la última campaña, que derivó en que Mauricio Macri sea el presidente de la Nación. Veremos qué dice de todo esto Elisa Carrió, ¿no? Que es tan puntillosa con algunas cosas, y en este caso esperemos que no mire para otro lado, porque Martín Bustos trabajó en la última campaña del PRO para que Macri sea presidente. ¿Está detenido? ¿Ya está preso? No, él se iba a presentar a declarar, tengo entendido yo. Porque yo tengo entendido que lo iban a mandar a buscar para detener. Una de las cosas era eso, ya estaba la orden de captura para el árbitro abogado. ¿Cómo es el nombre y apellido de este joven? Martín Bustos. Además se supo que era el que corrompía, el jefe de la banda, esta banda que corrompía a los menores, era precisamente él. Bueno, y el jugador de 19 años parece que está prófugo. El jugador sí, Javier Valdebenito se llama, es un chico de Chipoletti, que ya no pertenece más a Espera, vamos a Independiente. A dar los nombres correctos. Entonces, el jugador de 19 años, ¿quién es? Javier Valdebenito. ¿Fabián? Javier Valdebenito. Ajá. ¿Y dónde estaba jugando o era exjugador? No. Ahora ya no pertenece más al inferior de Independiente porque fue desafectado. No, ahora sí, pero digo, ¿pero hasta ahora estaba jugando? Estaba en las inferiores, sí. O sea que era jugador activo. Era jugador activo. Y el, o sea que el contacto era el jugador de 19 años, exacto, era de cuarta de reserva también, si me acuerdo. Exacto. Pero para ahí un detalle más, Miguel. Era la amanuense, la cabeza de mafia. Está lejos del micrófono, no se escucha, el árbitro. Claro. El tema, hay un detalle más, Miguel, que es muy importante. Los chicos, a la edad que tenían, como eran menores, no podían salir, no podían estar fuera de la pensión más allá de las 20. El jugador que digamos era el contacto con los señores mayores, con los que tenían sexo, era mayor, podía salir, pero no podía sacar a los chicos del club. Acá lo que hay que saber es quién era al que permitía que salgan los chicos la pensión. Los padres tienen firmado una autorización que hasta las 20, sí, los chicos pueden salir, a las 20 tienen que estar ya en la pensión. Pero eso ocurría mucho más allá de los 20. Los chicos salían. Sí. Ahora, lo que sí, para salir tenía que salir con la autorización y demás. Sí, claro, por eso, el encargado de la pensión tiene que dar explicaciones, por lo menos, ¿no? Tiene que declarar. Porque volvían en hora. Claro. O por dónde salían. ¿No? Claro, por dónde salían, porque el chico de 19 años no los podía retirar. Él podía salir, sí, podía volver a cualquier hora, pero no podía llevarse a los chicos. Sí, sí. Esa, claro. Entonces, 6 de la mañana. Tiene que dar explicaciones el encargado de la pensión. 6 de la mañana, 28 minutos, 20 grados 3. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A esta hora se está reuniendo el Parlamento italiano en Roma. Dentro de un rato va a comenzar la sesión donde van a estar los nuevos diputados, entre ellos los que salieron electos por el continente americano, donde hay varios argentinos. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Vamos a recordar a un grande, un querido compañero además, el señor Fernando Ochoa, actor, recitador, escritor y compañero, un grande olvidado. Lo apodaron el Valentino Argentino. Su nombre completo era Fernando César Ochoa, recitador, folclorista y actor de radio, cine y teatro, que nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, en la Argentina, el 29 de noviembre de 1905, y falleció en un accidente de tránsito el 23 de marzo de 1974 a los 68 años. En la época de oro del teatro, el Nacional comenzó a trabajar en la compañía de Blanca Podestá. Después fue actor del Circo Criollo, se destacó en la compañía de Eva Franco y en la compañía de Teatro Breve de López Figueroa. Ferviente peronista, participó en festivales que solían hacer todos los 17 de octubre, día en que se conmemora el Día de la Lealtad, junto con la Asociación Eva Duarte de Perón, el barítono Carlos Tajes y el pianista gaucho Alberto Rodríguez. Su talento se vio expresado en letras gauchas y populares, quedando el nombre escondido de sus autorías tras el seudónimo de Goyo Godoy, que escribió hermosos poemas como Volvamos a ser novio. Para recordarlo, escuchémoslo recitando, acompañado por un cantor que hace el paso entre verso y verso, Volvamos a ser novios, en la voz de Fernando Ochoa. Claro caminito criollo, florido y soleado. Quiera Dios que seas hombre cuando ella me nombre al verme llegar. Bueno, no tomo más. Está lindo el mate, pero estoy desganado esta mañana. No he podido dormir pensando en algo que te quiero decir. Escucha, Juana, yo sé que trabajás como una leona para conservar como tenés la casa, mandando a los muchachos a la escuela, a hacer comida, a preparar las camas, y sabiendo que vuelven por las tardes, tenerle sus cositas preparadas. Lo sé, pero es que yo también trabajo, para que en las casas no nos falte nada, recorriendo alambrados y potreros, cuereando caídos con calor o helada, aguantando corcovos algún potro o sacando un arisco a la fechada. Después de tarde, mientras me lavo para volver a casa, te veo aparecer en el arroyo con tu carita de recién casada. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Tus ojos profundos, de entradores, y esa sonrisa. Esa sonrisa que te extraño. Juan. ¿El rancho de Ochoa cuándo dejó de funcionar, Diego? Y muchos años, cuando falleció, cerca de hasta su muerte. Ahí hacía su tenida folclórica el recordado Ochoa. Y escondido ahí porque no lo dejaban trabajar en ningún lado. Ya estaba proscrito. 6 de la mañana, 32 minutos, 20 grados 3. Vamos a hablar con Rosa Nassif, que es integrante del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, que siempre estábamos la grabación de Otto Vargas de hace 17 años atrás. Cuando él le explicaba que el golpe contra Isabel tenía connotaciones con los rusos y los norteamericanos para derrocar aquel gobierno. ¿Cómo te va, Rosa? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, contame un poco aquella decisión, aquella determinación de ustedes, no solamente de estar en la plaza antes del golpe de Estado, el mismo 24, sino el haber tomado un partido decidido contra el golpe de Estado, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de enfrentar el golpe de Estado que veíamos que se venía ya con todo, digamos, después de la muerte de Perón, para terminar con aquellos aspectos del gobierno de Isabel Perón que eran todavía una traba para que avanzaran con los planes económicos y políticos que tenían los imperialismos. Nosotros producimos, digamos así, una revuelta muy grande dentro de lo que era la comprensión en ese momento de quiénes eran nuestros enemigos, cuando llegamos a comprender que no solo estaban actuando los viejos enemigos conocidos por nosotros, sino que además estaban actuando el que había calificado Mao Zedong como el social imperialismo, ¿no? Es decir, esa gran tragedia por la cual el país donde se había hecho la primera revolución socialista y la clase obrera y los campesinos habían logrado transformaciones tan importantes, se había convertido también en un país imperialista a partir de que se restauró el capitalismo. Y esos estaban actuando en la Argentina en el golpe, tras el golpe de Estado, junto a los yanquis, que eran nuestros viejos enemigos conocidos como los ingleses, ¿verdad? Entonces, a pesar de las diferencias que nosotros teníamos con el gobierno de Isabel, porque sabes vos, Miguel, que nosotros formamos el PCR rompiendo con el Partido Comunista porque se había transformado en una traba para llevar adelante los cambios revolucionarios que creíamos. En ese momento también éramos una gran corriente de jóvenes que veíamos en Cuba el ejemplo a seguir y que veíamos que el partido que supuestamente tenía que llevar eso adelante en la Argentina había traicionado las banderas revolucionarias, se había transformado en una traba para eso, y no era casual que se había desencontrado como se desencontró con las grandes masas populares en la Argentina que representaba el peronismo. Vos sabés, Rosa, que cuando en el 55 el Partido Comunista estuvo en contra del peronismo, para los peronistas no era ninguna novedad que en el 76 volviera a repetir. Sin embargo, después, con el tiempo pasado, una autocrítica que nunca escuché del PC a fondo, lo pone en la calle haciendo el reclamo, como todas las demás organizaciones de izquierda, y pidiendo por los derechos humanos y demás. Ahora, tengo la sensación, vos me corregís si estoy equivocado, tengo la sensación de que hace ya un tiempo que se vienen efectuando dos marchas, también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque aquellos que favorecieron el golpe de Estado después salen a marchar para quejarse de lo que pasó, pero sin haber hecho la autocrítica adecuada. ¿Es por eso que hay dos marchas permanentemente? Corregime si estoy equivocado, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho ahora un esfuerzo muy grande para que pudiera haber una sola marcha y decíamos que sin duda íbamos a mantener dos documentos porque tenemos diferencias importantes con la otra convocatoria donde está efectivamente una parte de aquellos que siempre han tratado de dividir al pueblo, pero también está jugando ahí un sector importante de lo que sería el kirchnerismo más duro, podríamos decir, expresado en la Cámpora, pero en nuestro propio reagrupamiento, que es Memoria, Verdad y Justicia, hemos tenido una oposición muy grande del trotskismo, ¿no?, de los que están nucleados en el FIT, de poder ir a esa unidad. Entonces, objetivamente, en este momento concreto, son funcionales al objetivo que tiene el gobierno de Macri, que es mantener dividido al pueblo, que como vos dices, fue la misma situación que se dio en el 76 para que pase el golpe de Estado. Es decir, que los enemigos trabajan siempre para dividir al pueblo y trabajan además en el campo popular confundiendo quiénes son los amigos y los enemigos y dividiéndonos entre nosotros. Sí, estas son las cosas que a veces no entiende el conjunto de la sociedad y que son difíciles incluso de explicar. Yo decía ayer que no era solamente valorable lo que había hecho un sector de la izquierda como el PCR o la izquierda nacional, sino que también era necesario la crítica de lo que habían hecho los nuestros. Es decir, los peronistas que habían jugado un rol de, bueno, mejor que se termine de una vez, o el propio Montonero que decían y festejaban, porque dice, cuando peor, mejor, y festejaban en la cárcel, la caída de Isabel, y fíjate lo que pasó después, ¿no? Exactamente, y mira, Miguel, también en tren de autocrítica hay que reconocer que el gobierno de Isabel cometió un error muy grande al sacar el ejército a la calle. Yo, vos sabés que soy de una provincia que es Tucumán, donde nosotros sufrimos lo que fue el operativo Independencia, que aparecía como un elemento, digamos así, para resolver la desestabilización e inclusive enfrentando a lo que se había armado, que era un grupo de la guerrilla, que en realidad nunca dejó de ser una minoría, que también confundía quién era el verdadero enemigo, pero la principal de las víctimas fueron obreros y estudiantes, dirigentes políticos, porque el golpe vino fundamentalmente, Miguel, a terminar con ese gran auge obrero y popular que había en la Argentina y que luchaba por cambiar la sociedad y que en ese sentido, por eso nosotros nos encontraban defendiendo a ese gobierno con las diferencias que teníamos, porque el golpe venía para profundizar, digamos así, una política que no podía llevarse adelante sin terminar a sangre y fuego con ese auge y también con ese gobierno nacional, digamos, de carácter de contenido nacional, que era el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Nosotros, mira, vos sabés que estoy hablando contigo, me viene a la memoria, sí. El papel, por ejemplo, de Calabró, sí, en la provincia de Buenos Aires, donde jugó el golpe de Estado. Calabró, bueno, convocó en La Plata una gran cantidad de peronistas para pedirle la salida de Isabel del gobierno. Y exacto, acordate vos que aquello fue muy duro. Ustedes tienen muertos incluso, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir. A nosotros nos costó, esas bandas armadas por Calabró, nos costó mártires como Enrique Rusconi y otros compañeros y compañeras que son mártires para nosotros de esa lucha antigolpista y que nos hermanaron, yo creo que para siempre, Miguel, con lo más consecuente, digamos así, del movimiento peronista, consecuente en posiciones, digamos, verdaderamente que enfrentan al imperialismo en la Argentina y que quieren también cambios de fondo. Nosotros lo que muy poca gente sabe, que en su juventud, Calabro, estaba afiliado al trotskismo, era pozoalista. ¿Ah, sí? Muy poca gente sabe eso. Sí. Bueno, ahí tienes como... Es que también dentro de lo que era el peronismo se infiltró muchos sectores de Tico en la cual que tenían como línea el entrismo, ¿no? Dentro del trotskismo. Sí, no creo que en el caso de él hubiera sido eso lo mejor, sino que en su juventud participó por ahí, después, bueno, fue ganada por la mayoría peronista y seguramente sería peronista. Yo no, eso no. Lo que me acuerdo, sí, es que, fíjate vos cómo son las cosas. Videgain tenía una medalla dada por nacionalista y por admirador del Eje, ¿no? Y terminó siendo corrido porque supuestamente estaba trabajando con la izquierda revolucionaria. Y Calabró, que venía a poner orden, entre comillas, desde la derecha, venía de una juventud trotskista. Es raro todo, ¿eh? Bueno, sí, la política es bastante más compleja de lo que uno piensa a veces cuando la quiere simplificar, ¿no? Por eso yo hablaba hoy temprano que la identidad, por decirlo elegantemente, el ADN de cada uno de nosotros tiene mucho que ver, y si no tenemos una identidad firme y forjada y explicada y demás, parecía que todos estamos de acuerdo en luchar en contra de algo, pero después vienen las diferencias porque no sabemos cómo resolver una vez que imaginariamente se gana la lucha, ¿no? Sí, lógico. Y mira, yo creo que a la vez también en cada momento concreto hay que poder ver los cambios que se producen en política, ¿no? Nosotros en este momento estamos claros que a una política como la de Macri, ¿no?, que no solo, digamos, produce las víctimas que produce en campo popular, como lo de Maldonado, lo de Nahuel, sino que tiene a la vez ahora algo que es muy preocupante para quienes luchamos para, bueno, cambiar la situación y defender la situación de los que están pasando momentos muy difíciles con desocupación, hambre y demás, que han legalizado el gatillo fácil. Es decir, esa figura por la cual Chocobar es felicitado por el presidente es una especie de, bueno, derecho de matar, ¿no? Y felicitaciones por matar. Por eso sentimos mucho que en algunos sectores del campo popular no se comprenda la importancia que tiene hoy la unidad para poder derrotar esa política, ¿no? Y a mira, la vez... Rosa, para terminar esto, cuando el gobierno anterior, sin ninguna necesidad, hizo sacar en la Cámara la ley antisubversiva, claro, yo dije aquel día que eso se iba a aplicar en contra de los propios que habían votado. Exactamente. Bueno, fíjate, la ley que ha llegado el momento porque están armando la Guardia Nacional y acordate que van a aplicar esa ley. Sí, exactamente. Como está claro que a las bases que tienen los ingleses en Malvinas, la que ahora tiene China en Neuquén, se ha sumado con todo el alineamiento de este gobierno directamente con la DEA yanqui y con el Comando Sur, ¿no? Claro, vos sabés que la DEA nunca combate la droga, la DEA controla económicamente la droga, que es otra cosa. Exacto, tratando de garantizar que sea una droga pura la que llegue la que consumen a sus consumidores, sí. Y que todo el dinero lo manejen los bancos yanquis. Mira, ¿no? El día que yo siempre recuerdo eso, el día que los del cartel de Medellín y de Bogotá dijeron estamos en condiciones de hacer un cheque y pagar la deuda externa de Colombia, recién ese día se pusieron a combatirlos en serio. Exactamente. Claro, exactamente. Se dieron cuenta que el poder económico era casi igual al de ellos, ¿no? Exactamente. Rosa, bueno, simplemente un testimonio que queremos tener siempre, todos los años lo hacemos porque es muy bueno recordar de parte del peronismo aquellos que se opusieron al golpe de Estado a los gritos y no lo escucharon, como tantos otros que tampoco fuimos escuchados, ¿no? Bueno, muy bien, Miguel. Nosotros esperamos que este 24 de marzo sea una demostración muy contundente, multitudinaria, de que estamos dispuestos en la calle a parar todos los intentos de volver a liberar a los genocidas y de avanzar en los planes represivos que tiene este gobierno para hacer pasar su política, ¿no? Rosa Nasir, ahí estaremos. Rosa Nasir, integrante del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario. Chao, Rosa. Chao, muchas gracias. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 3 la temperatura en la ciudad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbones. Vamos a recordar a otro grande, el general Juan Jaime Cecio, general de la Nación, que el 23 de marzo de 2006 en Buenos Aires el presidente Néstor Kirchner le restituyó su grado militar y lo asciende a general, a este general la dictadura cívico-militar argentina del 76 al 83 era coronel y lo hicieron general. Lo ascendieron a general. Sí, pero vos sabés que en el ejército lo tenía como un agente de la inteligencia rusa, ¿no? Y lo habían condenado deshonrosamente porque había denunciado la desaparición de personas durante el marco del proceso de organización. Y, claro, la verdad que con el CEMIDA, cuando él armó el grupo ese, hubo una resistencia fuertísima en varios lugares, y sobre todo, claro, salieron a defenderlos de los sectores de izquierda, de derechos humanos y demás, y entonces eso fue peor para él, porque todavía la pasaba peor en el ejército, ¿no? ¿Miguel? Sí, había nacido en Córdoba el 1 de julio del 26 y falleció el 23 de diciembre del 2017. ¿Sí? Está en línea el diputado electo Eugenio San Gregorio. Bueno, estamos en Roma, entonces, allí se está produciendo en este mismo momento la ceremonia. ¿Cómo estás, Eugenio? Buongiorno. Buongiorno, pronto. Se siente poco, un poco de retorno, puede ser. Sí, eso vale el retorno un poco, así nos escucha mejor, porque está en el Parlamento, donde seguramente hay mucho bullicio también. Contame un poco, Eugenio, ¿qué está pasando en el Parlamento ahora? Bueno, mira, yo estoy sintiendo poco, hay un ruido en el micrófono. De todas maneras, lo que está cuenta, a ver si ahí se escucha bien, porque yo no lo escucho muy bien. Bueno, estoy acá en el Parlamento, estamos por entrar en aula, dentro de unos 15 minutos comienza la sesión. Hoy, la primera sesión, debería elegirse el presidente de la Cámara de Diputados, que estamos allí, muy muy difícil esta situación. Hoy no creo en absoluto que se pueda elegir en la primera sesión el presidente que tendrá que dirigir la Cámara de Diputados. Así que estamos bastante aquí, digamos, preparados para asumir nuestro rol de diputado para representar, en el caso mío, a los italianos emigrados en el mundo, ¿no? En mi caso particular me corresponde a América Meridional, en la cual yo, junto con otro argentino que han sido también elegidos, hay uno más. ¿Cuántos diputados tiene el Parlamento italiano? No, te entiendo. ¿Cuántos diputados tiene el Parlamento? El diputado tiene 630. Se necesita para elegir al presidente 316, 315 más 1, 316. Vos sabés que yo conozco la sala 630, de... Conozco la sala donde están ustedes ahora. Es imponente, realmente. No, y esas butacas que parecerían están llamando a que uno se quede sentado y no se levante. A veces el confort parece un detalle raro, pero es importante, porque a veces, si vos te das el confort al diputado, se queda y da quórum, porque está cómodo. Parece una cosa tonta, pero es psicológico. Miguel, perdóname que te interrumpo. No hay forma de que podamos establecer una conversación y que yo no lo escucho lo que dice. Claro, a ver, no le podemos dar más retorno. Lo que ocurre es que, claro, debe estar rodeado de gente, pero el Parlamento tiene muchísimo. ¿Ahora me escuchás mejor? Hola, no. ¿Me escuchó mejor ahora? A ver, no, un poquitito mejor que antes te siento. Sí, pero lo que pasa es que no te podemos subir más porque se nos acopla aquí. Bueno, Eugenio, de cualquier manera es importante esto, nos alegra el objetivo que ha logrado. ¿Y cuántos argentinos, ítalo argentino, hay allí en el Parlamento? Ítalo argentino en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, hay 4. Hay 12 argentinos y 2 brasileños. Así que como Cámara de Diputados, ¿no? Fuimos elegidos 4, así que estamos aquí, pertenecemos a un grupo mixto, no sabemos todavía a cuál grupo vamos a pertenecer en un futuro, pero hoy estamos en el grupo mixto. De todas maneras, es bastante complicado la situación de la política italiana, todavía no sabemos porque no se han puesto de acuerdo, porque ninguno ganó en realidad, porque vamos a hablar el partido que ganó, el 33% lo tiene este Movimiento 5 Estrellas, en la cual no reúne la mayoría. Y con respecto a la coalición del centro-derecha ha obtenido el 36%, quiere decir que debería formar gobierno el centro-derecha. Pero hay alguna turbulencia, aquí todavía no sabemos qué va a suceder, porque son dos la situación. O formamos un gobierno político que pueda permanecer en realidad y estar las leyes que Italia está necesitando, o de lo contrario se hará un gobierno técnico, que no sabemos todavía, o un gobierno de transición para nuevamente resolver las dos, tres cuestiones urgentes y iremos a elecciones nuevamente. Supongo de que esta alternativa no conviene a Italia. Yo estoy para que se forme el gobierno, yo estoy apoyando a que pase el gobierno para que podamos seriamente salir de algunas situaciones muy críticas que hoy tiene Italia, ¿no? Decime, ¿y quiénes son los que suenan para encabezar el gobierno de Italia? Bueno, mira, en realidad en este momento suenan dos o tres por parte de que le correspondería en este caso al centro derecho, es decir, el presidente aquí en la Cámara de Diputados, hay una tal, un tal Giorgetti, o este Brunetti, que no sabemos todavía si va a ser Brunetti o si va a ser Giorgetti, es decir, hay varios nombres que se están barajando, pero de todas maneras hoy es muy complicado esta historia porque evidentemente hay cuatro votaciones, la primera que en la que vamos a hacer dentro de un ratito, que seguramente no va a haber queda blanca, es decir, tarjeta blanca, que no hay acuerdo. En la segunda tiene que tener los dos tercios, que no lo va a tener. En la tercera votación tiene que ser el 50+1, y en ese caso se necesitarían exactamente 316 diputados para poder elegir presidente. Y bueno, y después si esto no se llega a una regla, a la mayoría simple que se encuentra en el Parlamento, va a haber un balotaje, digamos, entre los últimos, los dos más votados, va a haber un balotaje en la cuarta votación. No creo que eso se pueda resolver hoy, pero podría llegar a ser. Así que esto hasta que no se termine, de todas maneras, nosotros necesitamos estar aquí todo el día hoy. Bueno, nos alegramos que por lo menos alguien que hace su vida en la Argentina, más allá que no sea italiano de nacimiento, tenga la posibilidad de generar situaciones, sobre todo de negocios entre Italia y Argentina, y en Argentina e Italia, que es lo que seguramente más podrán hacer ustedes, es decir, transformarse un poco en hombre de contacto, ¿no? Sin lugar a dudas, Miguel, Argentina va a jugar un papel muy importante en este Parlamento, porque estamos, como dijimos antes, dos de los diputados argentinos en la cual queremos, trabajamos, estamos de acuerdo también para trabajar en la integración entre Italia y Argentina, entre Italia y el Mercosur. Sin lugar a duda que de eso se trata, y nosotros trataremos de hacer una política que beneficie a ambos países en tratar de desarrollar la pequeña y mediana empresa que Argentina en especial necesita, y desde aquí, desde el Parlamento, trataremos de influenciar para que se acelere en esos procesos junto con el gobierno argentino, de llegar a un acuerdo y a ver si podemos que realmente Italia nos dé a la Argentina, en particular tecnología y know-how, que eso es lo que Italia tiene sin lugar a duda, para que podamos desarrollar el agroalimento en la República Argentina. De eso nosotros nos vamos a ocupar, de ayudar a que eso se pueda concretar en un futuro cercano, ¿no? Te saludamos, diputado, que tengas un buen debut en representación de América. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Vos sabés, Diego, lo cómodo que están las butacas de color rojo, muy bonitas, del Parlamento italiano? Donde, claro, 600 diputados, imagínate, ¿no? Es una manifestación. Es impactante, es un coliseo. Sí, es tremendo. Y yo digo que la comodidad es muy interesante, porque cuando vos te sentís cómodo, por ahí no te levantaste, quedás y das cuero. Y sí, es importante, además lo deben tratar bien, ¿viste? Acá cuando tienen que hacer el plenario entre senadores y diputados, están muy apretados, ¿viste? Sí, sí, bueno, es tremendo. Lo de allá es muy bonito. Ahora, démonos cuenta de lo que estamos hablando. Italia cabe en la provincia de Buenos Aires dos veces, y tiene 600 diputados. Sí, ¿eh? Y además representantes de todos los países que tienen representantes, los ciudadanos italianos por el mundo están representados en el Parlamento italiano. Sí, además que los españoles también han hecho algo parecido, ¿no? Pero la verdad que hacen bien, porque fíjate vos que en el padrón de la Argentina hay 800.000 que pueden votar. Sí. ¿No? Y hay cuatro, como dijo él, y hay un senador también. Por lo tanto, es interesante esto, ¿no? Para que de alguna manera se puedan poner a trabajar para conseguir contactos, más que el activismo político en sí, propiamente dicho, que se diluye por lo poco que pueden representar al votar en un parlamento tan grande, sí se pueden transformar en hacedores de oportunidades, ¿no? Y representan a los intereses de dos países, de los italianos y en este caso de dos países que son potencia en América, como son Argentina y Brasil. Hablando de Italia y de Argentina, juegan hoy en Inglaterra. Una cosa muy extraña que el partido se haga en Manchester, pero debe tener que ver con lo económico. ¿Hay alguna duda sobre Messi? Hay alguna duda sobre Messi, pero mejor escuchamos la apertura y que lo cuente nuestro compañero Néstor Centra. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué decís, Néstor? Hola, Miguel, ¿cómo va? Buen día para todos. Messi tiene una ligera fatiga muscular en la zona de los aductores. No descartan que vaya al banco del cuerpo técnico. Messi es de los que quiere jugar siempre, pero hay que ver si lo arriesgan, porque cuando no está un 100%, decir, bueno, lo cuidamos, lo dejamos en el banco y después lo ponemos frente a España. Muy interesante ver cómo funciona sin Messi el equipo. Sí, se hablaba de la alternativa de Vanega con esto de cómo va a parar el equipo. ¿Por qué? Porque si él pone Caballero, Busto, Facio, Tamendi, Tagliafico, Vigle, Paredes, Lanzini, Messi, Di María, quizás ponerlo a Vanega en lugar de Messi no estaría tan mal, aunque es otra cosa totalmente distinta. Higuaín de punta, este podría ser el equipo de la selección argentina, digo, es el equipo más allá de lo que pase con Messi, ¿no? El resto prácticamente está confirmado. Apostando a esto último que había probado, recordás que habíamos hablado de dos equipos, de dos variantes, de dos alternativas, esta alternativa es lo que le terminó conformando más con Paredes y con Lanzini, como para poder probarlos, con Bustos, con Tagliafico, darle la oportunidad a Caballero, que era lo que decíamos ayer, que era el arquero que tenía que probar, porque ¿cuándo lo va a probar si no lo prueba en este partido? Así que esta es la selección argentina de Sampaoli para enfrentar a Italia 16:45 con el arbitraje de Martin Atkinson, que es un inglés, y en el Etihad Stadium así se va a jugar el partido. Italia que tiene a Buffon, a Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola, Parolo, Jorginho, Berratti, Candreva, Immobile e Insigne, es el equipo que dirige Luigi Di Biagio. Estaba mirando la página de Gaceta, de la Gaceta, y no aparece, cuando vos ponés la página de internet de la Gaceta para ver qué es lo que aparece. De la Gaceta del Sport. Del Sport, no es el primer título relacionado con la selección italiana. El primer título tiene que ver con el Milan, habla de la Ferrari y la Fórmula 1. Es lógico suponer eso, ¿sabes por qué? Porque no está en el Mundial. Entonces, claro. Si vos pones el título que juega la selección, que tiene una gran bronca muy establecida en la gente, no te compran el diario. Está bien, sí. Lo que hacen. O sea, sí. Ponen el título que puede tener gancho. Exacto. Pero y en la página tenés que bajar como para encontrar lo que tiene que ver después con toda la información del partido. Y por supuesto que cuando vos tenés la frase clavada de que siamo fuori, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo haces para decir, te juega la selección? No, lo decís adentro. Sí, sí. Está sí. Bien, yo creo que está bien. Periodísticamente está bien y comercialmente está bien. Ellos está ponen, bien y, ellos ponen y el título bien. Del consumo local, ellos tienen que vender localmente. ¿Vos crees que si ponen el título, enfrentamos a la selección argentina con Messi para vender? No. No, y aparte, que y no compra nadie el diario. Y además teniendo en cuenta que Dybala, Icardi, Higuaín, figuras en el fútbol italiano, son argentinos. Es decir, que ni siquiera desde ese lugar se pueden afianzar. Bueno, y aparte de los que nombraste, uno solo está en la selección, los otros dos parece que no van a estar nunca. Los dos están en duda. A mí me parece que mucho, es decir, lo de Icardi tiene que ver con el grupo, decididamente, me parece que pasa por ahí. Y en el caso de Dybala, aquella frase, cuando dijo que no que, no como jugaba en el lugar de Messi. Mejor con Messi. Claro, no es que haya sido sacado de contexto, porque él termina diciendo eso, porque ahí dice, cuando manifiesta el propio técnico de la selección argentina, a Dybala le está costando ensamblarse a la idea, digo, si le cuesta ensamblarse la idea y no lo llevas y no lo convocas para este partido, digo, ¿cuándo lo vas a poner? A mí me parece que si Dybala dice que juega en el lugar de Messi, lo que hay que hacer es llevarlo, porque este es un llamado de atención lo que pasó con Messi. Y si pasa en el Mundial, ¿es lo mismo poner a Dybala que poner a Vanega? No, a mí me parece que Dybala, en todo caso, tiene que ser el suplente ideal de Messi si es que Dybala no se siente cómodo jugando con Messi. Pero si Messi no está, el reemplazante ideal es Dybala. No podés dejarlo afuera Dybala con un sistema en donde Messi es el principal, donde decís que este va a ser el equipo de Messi porque Messi potencia al resto. No podés dejarlo afuera Dybala. Es imposible dejar afuera Dybala con un concepto como es. Reemplazante, cuando uno va buscando alternativas, sé que Messi es irreemplazable, era como pasaba con Maradona en el 86, si le hubiese pasado a Maradona algo en el 86, ¿quién jugaba en lugar de Maradona? Sí, lo acompañaba Burruchaga, pero ya no era lo mismo, ¿quién aparecía? Bueno, de última tenía Bochini, es decir, había llevado a Bochini y Bilardo, entonces, ni hablar de la selección del 78, ¿no? Me parece que ahí había muchas más alternativas todavía. De hecho, Menotti tenía la posibilidad de dejar afuera a un Maradona con 17 años. Hablando de esas... ¿Guardiola anda por acá? Que se estuvo sacando una foto, por lo menos por lo que observé. No sé si vino algo particular. Es de venir a la Argentina, Vanega. Guardiola. Es de venir a la Argentina y de dar charlas. Yo lo he ido a ver al Gran Rex, estuvo en el Luna Park. No sé si este es el caso, porque ha venido varias veces. Yo sé que vino una vez, por ejemplo, hace muchos años, a juntarse horas con Bielsa, a charlar con él, y nadie se enteró que Guardiola estaba en la Argentina. Salió por allí hablando bien de Menotti, por eso te digo, no sé si está acá. Sí, está acá. De hecho, acabo de ver una foto que estaba con los estudiantes en el Delta, así que anda por acá. Desconozco si es que vino a dar una charla como hace habitualmente. Había una gestión de colegiales para contratarlo, pero me parece que no va a poder ser. No llega, no, me parece que no llega, pero sería ideal tenerlo. La seguimos. Podría. Una cosa antes, sí. Imagino que hablaron, pero el reconocimiento para Houseman, me parece que esto con Quique lo hablabas también, de lo que uno pudo haber observado. Mañana, yo espero que mañana salgan con luto y hagan un minuto de silencio, ¿no? Sí, aparte de la despedida, muchísima gente yendo a verlo y a despedir a Lucó, a los restos del loco. Por excursionista, ¿no? También va a haber mucha gente. Sí, y fíjate que a pesar de la rivalidad, los hinchas de San Lorenzo lo reconocen a Houseman y los hinchas de Defensores, porque ha jugado en Defensor de Belgrano. Ah, pero se transformó en un jugador del pueblo después de que fue campeón del mundo. Sí, totalmente. Bueno, abrazo grande, buen fin de semana. En la hora 7:04, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Vientos leves a moderados del sector norte, dice el pronóstico, y en la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado con tiempo desmejorando con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas por la noche. La temperatura máxima para hoy se estima en 27 grados a las 7:05 en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 20 grados 3. Pronóstico extendido para mañana, 24 de marzo, fecha del último golpe contra un gobierno peronista. Mañana con nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. Por la tarde-noche nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones. La temperatura para mañana sábado, 18 grados, la mínima y la máxima, 25. El pronóstico extendido para el domingo, mañana con cielo algo nublado, descenso de temperatura, vientos moderados del sudoeste, mínima del domingo 10 grados, máxima 21, descenso importante de la temperatura. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata agresor, la temperatura actual es de 12 grados, la máxima de 14, está inestable y llueve en cualquier momento en Malvinas. y llegan los pronósticos de la Antártida para un país bioceánico y bicontinental. Base Marambio, 13 grados bajo cero. La máxima será de 5 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de bancos de niebla con vientos regulares a moderados. Base Esperanza, mañana con cielo algo nublado, vientos leves a moderados del oeste. Temperatura actual, 2 grados sobre cero la máxima, 5 sobre cero. Base Orcadas, siempre de nuestra Antártida. Temperatura actual, 1 grado sobre cero, la máxima será 3 sobre cero. El cielo está nublado. Base San Martín, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de nevadas aisladas con mejoramientos temporarios. Base Belgrano 2, cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones. Temperatura actual 8 bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. Y base Carlini para completar los pronósticos del Servicio Meteorológico Dependiente del Ministerio de Defensa. 2 grados sobre cero, la actual, la máxima 5 sobre cero. Educación inicia masiva jubilación de oficio de docentes en la provincia de Buenos Aires. Los que están en edad de jubilarse, por orden de Vidal, serán jubilados de oficio. El hit del verano se transformó en un compañero para Mauricio Macri. Ya no es el único. Una movilización del sindicalismo en la provincia de Chubut le cantaron a Mariano Arcioni el mismo hit del presidente cambiando de madre. El gobernador de Chubut reemplazó al fallecido y conocido gobernador Das Neves y parece ser que las medidas que toman no son recomendables para los más humildes y trabajadores que se movilizaron ayer en gran forma. En el medio de la masiva movilización que se registró en diferentes puntos de la provincia, se escuchaban entonces acordarse de la madre del gobernador Mariano Arcioni. En la masiva movilización que encabezó la mesa de unidad sindical en la localidad de Esquel, los manifestantes entonaron la popular canción que se generó después de que en los estadios de fútbol se acordaran de la mamá de Macri. 9 minutos pasan de la hora 7 del deporte por Belgrano. Además del partido de Argentina e Italia desde las 16:45, como nos contaba recién en su columna Néstor Centra, va a haber una serie de amistosos por ser fecha FIFA que involucran a equipos que van a disputar la próxima Copa del Mundo. Desde las 8:35, Uruguay enfrenta a República Checa. A las 13, Noruega, Australia. Senegal, Uzbekistán. Rusia, Brasil. A las 15, Grecia con Suiza. 15:15, Túnez, Irán. 15:30, Serbia, Marruecos. 15:45, Escocia, Costa Rica. Y Holanda, Inglaterra. Francia, Colombia y Ucrania, Arabia Saudita. 16:45 lo van a hacer Polonia, Nigeria, Alemania, España, Portugal, Egipto. A las 21, Perú recibe a Croacia. Y a las 23, completando la fecha FIFA, jugarán Islandia, el primer rival de Argentina en el Mundial de Rusia, frente a México. En tenis, en el Master 1000 de Miami, gran noticia para el yacaré Leonardo Mayer. Superó a Donald Yan en la primera instancia y de esta manera clasificó a la siguiente ronda de este torneo, donde perdió el marplatense Horacio Ceballos ante el serbio Ljakovic por 3-6, 7-6 y 6-4. En tanto, Nicolás Kicker también quedó afuera de este torneo al perder ante el estadounidense Francis Tiafoe por 6-4 y 7-6. Hoy debutan dos argentinos en este torneo. Desde las 12 del mediodía lo hará el peque Diego Schwartzman ante el chileno Nicolás Jarry. Y cerca de las 21 será el debut de la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, enfrentando al holandés Robin Haase. En tanto, en el básquetbol, continúa esta noche la actividad de la Liga Nacional con la disputa de 3 partidos. Desde las 21 en Comodoro Rivadavia, Gimnasia enfrenta a Olímpico de la Banda. 21:30 se van a disputar 2 encuentros. Atenas en Córdoba recibiendo a Quimsa de Santiago del Estero. Y en Mercedes, Comunicaciones se enfrenta a la escolta de San Lorenzo en la Liga Nacional, San Martín de Corrientes. 17 gremios que representan a los docentes en la ciudad de Buenos Aires aceptaron, algunos de ellos importantes como UDA, de Sergio Romero, aceptaron el 15% que ofreció el gobierno de la ciudad en tres tramos, mientras que otros sectores importantes tampoco están de acuerdo con el 15% y pronostican que va a haber paro en algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires en un breve tiempo, cuando fijen la fecha para la protesta. También los docentes privados de salud están en desacuerdo con el ofrecimiento realizado por Acuña, la ministra de Educación del gobierno de Rodríguez Larreta. En la provincia de Buenos Aires también rechazaron los docentes el ofrecimiento y planean para abril una marcha con trabajadores de ATE y trabajadores de la gobernación y municipales para marchar sobre el gobierno de María Eugenia Vidal. De todas formas, lentamente, algunos de los que van arreglando producen situaciones internas en el frente de docentes. A 42 años mañana del último golpe contra un gobierno peronista, habrá movilizaciones en varios puntos del país. La Argentina vive momentos diferentes en este tiempo. Retornaba totalmente en la cadena nacional. El locutor Ventesana inmovilizaba al pueblo. Comunicado número uno de las tropas de comandantes generales. La presidenta, que iba en el helicóptero con Julio González, habían sido detenidos y llevados a Bariloche. Y los desaparecidos se transformaron en una acción increíble en una Argentina donde el presidente de facto dijo un día: los desaparecidos no están, son una incógnita, no existen, no están. La Argentina, que vivió 42 años atrás, tiene que pensar también en que hoy la mitad del padrón tiene menos de 45 años, es decir, que ni siquiera la mayoría había nacido en aquel tiempo. Pero no se puede perder la memoria de las cosas que ocurrieron y tampoco el autoanálisis de lo que hizo cada uno, cada quien, en aquel momento de oscura situación nacional. El gobierno peronista del 55 fue volteado con un golpe financiado por los británicos. El gobierno peronista del 76 fue con la ayuda de los rusos, los norteamericanos, los ingleses, en un activismo además donde sectores internacionales pugnaban por quedarse con un pedazo de la Argentina. Las consecuencias 42 años después es que una deuda externa de 11.000 millones que había dejado la Revolución Argentina y que se había bajado a 6.000, llega hoy a 400.000 millones de dólares. En la hora 7:15 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy juega la selección, una selección que todavía no convence y un técnico que a mí por lo menos no me convence, con un rival histórico como es Italia y con el que tenemos siempre cuentas pendientes. Y si no juegan bien, hasta Carlito se va a levantar de su tumba y les va a cantar de esta manera. de la cancha, dejar el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita y no servís siquiera para patear un jar. Querés jugar de pobar y ser como Sebane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el cara de la afición. Chingás a la pelota, chingás en el cariño. El corazón de Monti te falta, chechamos. Pateando a la aventura no se consiguen goles. Con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Fíjate de la cancha que haces mala figura. Con Hulk y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos. De Lenny man hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro. Hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Déjate de aspamento, vos no tenés más chance. Ya ni toca pelota en la barra de puro augo. Te pasa así en el tanepo, de amor donde jugamos. Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Siéntate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita. Y no servís siquiera para patear un gen. Querés jugar de fobar y ser como Sebane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el crack de la afición. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, datos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Datos oficiales del gobierno, que después vamos a analizar. La deuda externa llegó a 232.952 millones en el año 17. Por supuesto que supera los 400.000 millones y después se lo explicamos. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, el fútbol de luto, murió el hueso, murió el loco René Orlando Houseman. Desde la noche 20:30 estaban siendo velados sus restos en cancha de Huracán. Hoy 8:30 van a partir. Va a partir el cortejo fúnebre, va a pasar por la cancha de excursionistas, se invita a todos los futboleros que quieran compartir ese momento, Miguel. Ya hay muchos, vos sabés que la cancha excursionista se llama el Coliseo del Bajo. Siempre René Houseman, que supo jugar en la contra, también el defensor de Belgrano, dijo que excursionistas es mi mujer y Huracán mi novia. Tenía un amor tremendo, por también por Huracán. Bueno, la frase había sido anteriormente de Tucho Méndez. Sí. Tucho Méndez había dicho que su novia era Huracán y se había casado con Racing. Exacto, bueno. Pero el amor que tenía Houseman, que yo cada vez que iba a cubrir excursionista, me lo encontraba pegadito ahí, agarrado al alambrado, siempre fumando, pero permanentemente, y si no, se quedaba sin cigarrillo, mangueaba, pedía, pero bueno, realmente un hombre muy creíble, un jugador muy querido y un jugador extraordinario, ¿no? Miguel, bueno, ya hay muchos, la cancha de excursionista se llama el Coliseo del Bajo. Ya hay muchos socios, muchos hinchas, que van a, ya tienen pensado hacer un petitorio, sí, yo, la dirigencia si a, para ponerle al estadio excursionistas, Orlando Houseman. Si a mí me apuras, yo le diría al presidente Huracán, claro, que le saque el de Tomás Ducó y que le ponga René Houseman. No lo van a hacer, entonces que le pongan alguna tribuna, pero la verdad, Tomás Ducó era un militar antiperonista, que fue el único que construyó un estadio en la época de Perón sin pedirle nada al gobierno, ¿sabes, no? Sí, sí, es verdad, Miguel, sí, sí, sabíamos. Bueno, yo coincido con vos, también el estadio de Huracán se tendría que llamar René Orlando Hausmann. Pero bueno, mucha congoja, ¿no?, en el ambiente futbolero, con la desaparición física solamente. Yo espero, lo digo por tercera vez hoy, espero que salga la selección argentina con brazalete negro y hagan un minuto de silencio, espero eso. Tiene que ser así, Miguel, te voy a contar una infidencia. Vos sabés que estando en Villa y en los últimos, en el último año, el presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, le puso al doctor Villani, al doctor de la selección, a disposición y se hizo cargo de todo el tratamiento de los gastos Claudio Fabián Chiquitapia, ¿eh? Así que yo creo que sí, que hoy la selección, seguramente, como bien decís vos, tiene que salir con un brazalete negro. Y tiene que haber un minuto de silencio, por supuesto. Bueno, Miguel Berazategui perdió 1-0 con el Cadu en el torneo de Primera C. Gran campaña del Cadu puntero, el celeste de Zárate. JJ Urquiza le ganó 2-0 a Leandro N. Alén. San Martín de Bursaco empató 0-0 con la Ferrer. Decir que Juventud Antoniana de Salta empató 1-1 con Altos Hornos Zapla. Decir, Miguel, que el secretario general de ADFA, de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, Victorio Nicolás Coco, se reunió por segunda vez con Mariano Elizondo, el capo de la Superliga. ¿Vos sabés a cuánto asciende la deuda de todos los clubes de todas las categorías del fútbol argentino con los técnicos? De 6 millones de pesos. Es la deuda global. Bueno, se volvió a reunir Victorio Coco con Elizondo y bueno, siguen trabajando para que se pague la deuda o se vaya bajando la misma. Decir que Diego el Peladito Martínez es el nuevo técnico de Midland, que es un hecho que Roque Drago, esto es primicia, va a ser el nuevo técnico de Claypole, que le va a ganar la pulseada a Juan Pirulín Zucala. En los Andes, Emanuel Martínez llegó a la quinta amarilla, seguramente va a ir y vuelve a su lugar, va a tener 3 cambios. Los Andes, seguramente el equipo se va a confirmar en el día de hoy. Doc Sud volvió 6-3 a Victoriano Arenas en un amistoso. Ayer arrancó a muy buen ritmo la venta en Almirante Brown, la venta anticipada para el partido de mañana a las 12 del mediodía con Talleres de Escalada, donde bueno, está a la vuelta de Blas Junta como técnico, pero está a la vuelta de otro grande, de Carlos el Flaco Zabaleta, Almirante Brown, que va de ayudante de campo, un hombre muy, pero muy querido, porque Junta es muy querido por una parte, pero por otra parte odiado y resistido de Almirante Brown. Carlos Zabaleta es un hombre del club y muy querido por todos. Luján, los que no jugaron, que hicieron amistoso con la cuarta. Mañana, Miguel, ¿te acordás que el otro día hablamos del aniversario número 87 de Comunicaciones? Bueno, mañana sábado, gran festejo, gran fiesta de todos los carteros. El Deportivo Merlo tuvo día libre el plantel, se va a venir al término de este mandato una nueva comisión directiva. En Comercio Central Unidos de Santiago del Estero, Carlos Acuñas, el nuevo técnico. En Atlas, Toranzo está con el guince de tobillo, Ruiz con el guince de rodilla. En Centro Español, Castañeda está con molestias. En Muñiz, para volver, Lucero, Briones y Torres, y también podría volver Fernández. En lo que tiene que ver con el ascenso, decir que hoy, por la B Nacional, 14 horas B Nacional, Riestra enfrenta a Guillermo Brown de Puerto Madryn, y hoy tenemos a la hora 21, Federal A, zona 3, reválida en Sunchales, Libertad va a enfrentar a Douglas Hay de Pergamino, un Douglas Hay que anduvo muy mal, que ya se fueron varios jugadores importantes, que va a presentar un equipo plagado de juveniles, que ya están planeando, ya están armando, ya están trabajando en el Fogonero, en el Milan de Pergamino, para lo que va a ser el nuevo equipo para la próxima temporada, Miguel. Bueno, vos sabés que en este momento se está produciendo un allanamiento en Zárate, otro en Trenquelauquen y otro en Palermo, donde aparentemente están buscando pruebas contra el árbitro y mandaron a detener al árbitro vinculado, sí, a los abusos sexuales con los jugadores de Independiente. Martín Bustos, Miguel, Martín sí. Bustos, que iba a dirigir San Martín, va, no, iba a oficiar de juez asistente el domingo en el partido de San Martín de Tucumán Instituto, ya fue detenido. Miguel, hará cosa de un año hubo un caso muy similar en San Lorenzo de Almagro. Lo que pasa es que los chicos avisaron muy rápido, se desactivó, se hizo la denuncia y rápidamente pasó. Pero bueno, en las próximas horas va a salir a la luz este caso también que ocurrió hace un año en la pensión en San Lorenzo de Almagro. Mira, tengo una información que la estoy terminando de chequear, que 7 clubes del ascenso habrían recibido una oferta por separado para una gerenciadora como paso previo a la idea de Macri de la privatización del fútbol. Vamos a ver cuáles son, creo que pertenecen al Nacional, pero no estoy todavía en condiciones de confirmarlo, pero tratar de averiguar porque hay 7 clubes que recibieron la oferta de una gerenciadora y esa gerenciadora tiene vinculaciones con lo que alguna vez fue blanquiceleste. Sí, Miguel, y bueno, ¿te acordás que lo vemos en algún momento? Habían apuntado un equipo de primera y el primero había sido en su momento Argentino Junior, ¿no? Y bueno, este presidente, que para mí es el peor de la historia, que lamentablemente hoy gobierna la Argentina, quiere imponer a toda costa el tema de las sociedades anónimas. Vamos a averiguar ese tema, esperemos que esto no ocurra. Lo que pasa es que cuando agarran clubes que están con problemas económicos, puede pasar cualquier cosa. La última de mi parte, Johnny Herrera, el gran delantero de Ferro, trabajó de manera diferenciada, y si no llega, van a esperar hasta el último momento. Daniel, el Abuelo Luján tiene chance de jugar de movida en Ferrocarril Oeste. ¿Sabes que se va a privatizar en la ciudad? ¿Qué se va a privatizar? El uso de las bicicletas, es decir, van a ser privadas, no van a cobrar, van a seguir siendo gratis para los vecinos, le permiten poner publicidad en las bicicletas y en las estaciones, pero se va a privatizar por 10 años también las sendas de las bicicletas y las bicicletas. Así que a mí no me extraña que haya gestiones por 7 clubes, ¿eh? No, seguro, Miguel. Yo creo que si seguimos así, un día de estos, en la Argentina van a cobrar por hablar. Te saludo. Un abrazo, hasta el lunes. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días a todos. Vos sabés que para estos días, es decir, desde el 22 al 25 de marzo de 1835, habiendo sido elegido ya el día 7 de marzo por el voto absoluto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, gobernador Juan Manuel de Rosas, a pedido del mismo Rosas, por ley, se autorizó al pueblo a manifestarse votando a favor o en contra de las atribuciones conferidas por la legislatura, es decir, la suma del poder público. Rosas no quería asumirlas si no tenía el apoyo del pueblo. Y el plebiscito se llevó a cabo durante 3 días. El resultado fue contundente, sacó 9.320 votos a favor y 7 votos en contra. Hoy algunos se sienten satisfechos y pueden ganar una votación para algunas décimas de punto. Ustedes dirán, y votaron menos de 10.000 personas. Claro, lo que pasa es que hasta ese momento, de acuerdo a la legislación de acá, votaban los notables, votaban la gente importante, digamos, pero con esta elección empezaron a votar algunos propietarios de pequeñas extensiones de campo y demás. Es decir, por eso se logró un número de casi 10.000 votantes. Pero lo que yo quería resaltar es el apoyo que tenía en toda la campaña de Gran Buenos Aires la figura de Juan Manuel de Rosas. Y vos sabés que un día como hoy, 2 años antes, es decir, ya cuando había dejado el primer gobierno, y iniciaba la campaña al desierto, Juan Manuel de Rosas, que fue una campaña importantísima porque logró recuperar una cantidad enorme de tierras que siempre estuvieron en manos de los aborígenes, pero el problema que tenía que enfrentar Rosas en ese momento era la penetración de los groganos, es decir, los mapuches chilenos, que venían hasta la provincia de Buenos Aires y hacían arreos de cientos de miles de cabezas de ganado y la llevaban hacia Chile. Bueno, lo que quiso Rosas era cortar ese robo de ganado desde Chile y así lo logró. Algo trascendente que pasó en esta expedición larga, tediosa, y a la que llegó en incontables acuerdos con los indios que duraron cerca de 20 años, hasta 1853, en que volvieron los malones después de caído Rosa, porque desde Buenos Aires no se cumplieron los pactos que se habían firmado. Se habían encontrado cuando Rosas estuvo en Bahía Blanca con nada menos que con Darwin, con Charles Darwin. Vos sabés que Rosas lo recibió, lo quiso conocer, y al despedirse, según declaró un testigo ocular, que era una de las empresas más trascendentales, según Darwin, que podía hacer un gobierno civilizado. Y vos sabés que Darwin en aquel momento lo escribió y lo envió allá a Londres, dice: el general Rosas hizo su expedición fuese útil en todo sentido, dándole el carácter de una exploración científica. Llevaba un diario no solo de las circunstancias de su itinerario, sino de las observaciones astronómicas que se hacía y de todas las que pudieran interesar a la geografía y a la historia natural. Rosas no era tonto y dijo: este tipo es un espía, y mandó a colaborar con él, le puso gente al lado, algunos guías y hombres de su confianza, para que lo acompañaran, y le informaran a Rosas qué estaba haciendo este hombre en el territorio nacional. Ya desde aquella época estaban buscando las riquezas de este país, las riquezas de estas tierras, y no escapaba a la inteligencia de Rosas que este era un científico que, más que una campaña científica, estaba dando vuelta al mundo a ver hacia dónde tenían que dirigirse los interesados en quedarse con las riquezas que se ubicaran en cualquier parte del mundo. Miguel, yo creo que una de las cosas que menos se sabe es las relaciones exteriores de Rosas, y algún día tenemos que hablar de eso, porque hemos tenido ministros totalmente entreguistas y hemos tenido también quienes subieron conducir las relaciones exteriores, ¿no? El canciller Arana fue un canciller extraordinario. Claro, algún día habría que hablar de eso, ¿no? Mira, vos sabés que Rosas se llevó en su momento el título de gran americano, pero ese título no se lo pusieron acá en Buenos Aires, se lo pusieron los diarios norteamericanos. Es decir, estaban viendo en Rosas un hombre que estaba consustanciado con el progreso político a nivel mundial. De hecho, vos sabés que quiso traer, y después desistió porque no hablaban castellano, hablaban francés, cuando los echaron a los mismos de la misma logia del Papa, a los jesuitas, lo echaron de Uruguay, lo mandó a buscar a los franceses para que vinieran a enseñar a la Argentina, pero se dio cuenta que hablaban muy poco castellano y entonces los tuvo que postergar, y después vinieron jesuitas que hablaban español, hasta que tuvieron una polémica porque los jesuitas se metieron siempre en política y también Rosa después los tuvo que echar, ¿no? Pero Rosa los trajo para educar en un momento donde faltaba muchísima educación. Trajo a los jesuitas, tuvo muy buena relación. Después, lógicamente, a ver, los jesuitas participaban en política, pero, hay que analizar las distintas circunstancias que se fueron dando. No, pero tuvieron en todas partes del mundo problemas porque siempre se metieron en política. Es la orden de la Iglesia que más se mete en política. Pero, lógicamente, han actuado siempre, por eso fueron perpetuamente perseguidos, tanto acá en América como en Europa. Y para terminar, vos sabés que un día como hoy, en 1808, asumía la corona de España como rey José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Esto tendrá una gran importancia para los movimientos americanos, ¿no? Muy bien, la seguimos la próxima. La seguimos la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Carlos Alberto, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, evidentemente todos los días la dinámica internacional va cambiando. Ayer Estados Unidos anunció contra los chinos un proteccionismo que va a traer consecuencias seguramente, porque 1.600 productos dice que son falsificados de patentes que no pagan, y entonces los prohíbe que entren en Estados Unidos, en un desafío que va a traer seguramente polémica, porque China es tenedor de gran parte de la deuda externa norteamericana, así que yo no sé si el loco Trump pensó en algún momento las consecuencias, mientras a la Argentina por ahora le saca los aranceles del acero y del aluminio y a otros países, a los chinos le puso 1.600 productos que no pueden entrar. Sí, es evidente que hay un cambio muy profundo en los últimos meses en la relación de que lleva adelante en sus relaciones exteriores la administración de Trump, ¿no? Es evidente que también hay un fuerte enfrentamiento entre, en Estados Unidos hay una lucha interna entre los sectores globalistas financistas y los sectores industrialistas, eso es más que evidente. Y con Trump ha salido a la luz y está al rojo vivo esta relación. Bien, Trump juega en el bando de los sectores industrialistas tradicionales norteamericanos y bueno, y esa es, digamos, su jugada. ¿Cómo le va a salir? Bueno, eso es otra harina de otro costal. No, es que además crea una situación de tensión más a la que tiene el mundo, ¿no? Por supuesto. La tensión esta que se está desarrollando va en creciendo y además todos los días, como tú dices, las novedades son no solamente cambiantes, sino que van desmantelando una serie de argumentaciones que se arman y que son totalmente ficticias y falsas. Yo te quiero leer algo del Vaticano. Sí. El Vaticano respaldó el nuevo protagonismo de China a nivel global. El ministro de Relaciones Internacionales, Monseñor, que es inglés, Paul Richards Gallagher, aseguró no temer al aumento del peso en lo esencial de lo internacional que tienen los chinos cuando ahora reeligieron por un tiempo indeterminado, modificaron la constitución y el presidente puede seguir siendo reelecto. Y habló de la ruta de la seda, algo que tiene su propio creador en Estados Unidos con algunos opinólogos que andan por el mundo dando vuelta con eso. Y la verdad que esto que hay sobre el Vaticano en el momento en que Trump hace lo otro, me parece que es un guiño del Papa para decirle al Oriente Chino, bueno, nosotros en el Vaticano no estamos de acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto, son las reglas claras, digamos, de la diplomacia tradicional. Además, no nos olvidemos de que también ha habido un cambio en las relaciones internacionales del Vaticano. Las relaciones internacionales del Vaticano no son las mismas de Juan Pablo II que las de Francisco. Ese Papa estaba totalmente alineado con un modelo, con un sistema que era la eliminación del comunismo y se alió totalmente con las fuerzas atlantistas que le llamamos nosotros, que son las fuerzas que representa Estados Unidos y su socio estratégico que es Gran Bretaña y algunos países de Europa que acompañan totalmente, porque bien sabemos que Europa no tiene política exterior, lo que tiene Europa es una potencialidad económica bastante hoy en día en discusión, pero no tiene una política exterior propia. Acompaña todos los movimientos geoestratégicos que hace Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Sí, sí. Bien. Pero bueno, ¿cuál era el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy era definir un poco qué pasó en el mundo después de la elección que ha habido esta semana, que ha habido escasas repercusiones y las pocas que hubo eran negativas, del triunfo espectacular de Vladimir Putin en Rusia. Acá nadie habla de eso. ¿En qué diario hablan? Y nadie. ¿Qué analista habla? Nadie. Pero Vladimir Putin ha arrasado en estas elecciones. Vladimir Putin se ha impuesto como el líder máximo de la Federación Rusa y absolutamente pareciese de que eso no tiene ningún tipo de trascendencia, por lo menos en la prensa occidental, en la forma que se expresan. Y quiero decirte a tu audiencia que eso también, y quería también aclararlo, ha estallado otro punto en la política internacional, que es la manipulación humana en forma ya descarada y demostrable, como es esta supuesta engaño que hizo Facebook a miles de sus usuarios, que después terminaron siendo millones, y que hoy además, se sabe perfectamente que es manipulación humana. Hay una de las situaciones principales que tiene vinculación con la Argentina, ¿no? Bueno, entre una de las colaterales de ese experimento, entre comillas, está la República Argentina. Hay 20 países introducidos en el que el Cambridge Analytica estuvo trabajando. Pero volviendo al caso de Rusia, el golpe que ha dado Vladimir Putin sobre la mesa, imponiéndose aplastantemente en estas elecciones casi por el 70%, es una clara demostración de que todos los trabajos que se hacen, y en eso creo que nuestras poblaciones tampoco conocen lo que son las nuevas doctrinas de defensa a través de internacionales, que son dos básicamente, ¿no? La guerra irrestricta y la guerra híbrida. En la guerra híbrida entran, igual que en la irrestricta, no solamente las acciones militares, que ya prácticamente en esta época pasan a una segunda etapa, pero entran todas las acciones psicológicas, las acciones de tipo económica, las infiltraciones en todos sus organismos, y cómo se realizan esa estructuración de esa guerra híbrida a través de las benditas ONG. Las ONG se implantan con el San Benito de que vienen a defender derechos humanos, teorías de género, las minorías que han sido aplastadas por algún régimen, etcétera, etcétera. Trabajan ese espacio, ese grupo, y luego te lo transforman en un desequilibrio interno que conduce generalmente a represión y luego a intervención. Cuando hablamos de intervenciones, aparece de golpe luego de ello los estados centrales occidentales aplicando la famosa teoría del derecho humanitario, que tienen que ir a salvar a esas minorías o esa gente aplastada porque el tirano o el dictador de allí está sofocándolos, impidiéndoles que alcancen la libertad, etcétera, etcétera. Esa regla que le estoy comentando es la regla básica que se ha utilizado en Libia, es la regla básica que se ha utilizado con Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Y en la misma regla que se usó con el nombre de Revolución de Colores en las ex-naciones de la ex-Unión Soviética en la zona de Europa Central. Y lo hemos visto por sus consecuencias, porque han ocurrido, y porque después se demuestra de que no, los que fueron a hacer las movilizaciones eran mercenarios traídos de otro lado, entrenados, eran tropas de élite que entraban bajo el San Benito de ONG y luego te ponen el país pata para arriba, para hablar mal, pero concreto, y luego que se desencadenan las acciones y las situaciones sociales, ella prácticamente es irreversible el proceso de degradación del gobierno y del Estado. Ahora bien, todo eso lo frenó Vladimir Putin. Todo eso. Porque acá en Occidente se escucha únicamente una sola campana, pero nadie ha seguido las acciones de las ONG que le enviaron estas estructuras que ahora son diplomáticas militares y se le introdujeron en su territorio para desestabilizarlo. Y Vladimir Putin logró revertir eso. Y como ya vieron que eso no funcionaba, llegaron al último punto de la tontera de querer aplicarle 2 semanas antes de las elecciones el asesinato de un supuesto espía doble en Londres. Un doble espía. Y que también se ha demostrado que es muy vidrioso el asunto de quién fue el que lo mató, ya a esta altura del partido. Sí, además, más allá de que Putin, al que tenía chance de salir segundo, lo había eliminado y no participó, el comunismo, que sí participó, sacó solo el 16%, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, esto también es una lectura acerca de lo que puede ocurrir a nivel mundial. Es decir, se afirma el presidente de China, se afirma el presidente de Rusia, y entonces sale Trump a decir, yo también me tengo que afirmar, tomando medidas dentro del mundo capitalista, como las que tomó, de proteccionismo. Si lo analizamos objetivamente, estamos frente a 3 presidentes proteccionistas de lo suyo, y automáticamente cuando salen de su país, pasan de proteccionistas y nacionalistas a ser imperialistas, ¿no? Entonces, allí nosotros tenemos que ver, en ese juego de los imperialismos, porque cada uno de ellos quiere meter lo suyo, ¿dónde nos paramos? Y la sensación que nosotros tenemos en la Argentina es que estamos desprotegidos del conocimiento de la geopolítica. Me da esa sensación. Yo creo que los políticos argentinos no entienden muy bien lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo creo que los políticos argentinos están simplemente observando si van a seguir o no dentro del presupuesto, nada más. Y su visión estratégica es de tipo municipal. No pasa los límites de una municipalidad. No entienden de cómo está la situación internacional. Un día te dicen, hay que estar con Estados Unidos porque Estados Unidos nos va a apoyar, porque Estados Unidos, y de golpe dicen, no, ahora es China porque China nos compra. Bueno, hay una falta de identidad total en la dirigencia, ¿no? Esa falta de identidad hace que cada uno de nosotros también no sepamos qué cosas representan en definitiva cuando dicen que son de un determinado partido, del que fuere, porque no tienen esa identidad. O sea, vos buceás un radical y decís, resulta, hoy son socios de los liberales, buscás un peronista y son socios de los progresistas, y buscás, entonces, de pronto, no sabes muy bien qué identidad tienen los que dicen representar una imaginaria ideología, ¿no? Por supuesto, Ada. Ahora, si la teoría neoliberal que se está aplicando en este país se basó totalmente en la teoría norteamericana de que Estados Unidos iba a ser el único hegemón del siglo XXI, que la historia se había acabado, de que iba a haber un choque de civilizaciones, pero no por problemas económicos, sino por problemas religiosos y étnicos, y todo eso se demostró a la postre de que ha fracasado, de que el hegemón ya no es el hegemón, de que el choque de civilizaciones no ha sido organizado para una lucha por religiones, sino simplemente de buscar una argumentación distinta a que los aparatos industriales, tecnológicos y militares sigan produciendo para mantener economías, como el caso específico de la norteamericana. Es evidente que es un fracaso pensarla desde ese punto de vista. El mundo va a seguir siendo igual que fue siempre, un mundo conflictivo, un mundo en que no va a ser fácil vivir, en el que las apetencias de poder de las distintas naciones va a seguir existiendo, y que las nuevas naciones que renacen, porque estamos viendo el renacimiento de viejas naciones. China estuvo 500 años aplastada, pero antes de que fuera aplastada, el mundo real giraba a través del imperio, el centro, que es lo que se llama hoy China. Vos sabés que China en este momento no es la segunda economía, es la primera economía mundial, la superó a Estados Unidos. Sí. Y además es tenedora de la deuda externa. Yo insisto con esto, me parece que lo que acaba de hacer Trump, puede traer unas consecuencias que ni siquiera la han pensado, ¿no? Yo creo que han pensado todo, creo que están estirando la cuerda, creo que están buscando un incidente para realmente iniciar algún tipo de conflicto de orden mayor. Bueno, vos sabés que cuando no cierran los números en el mundo se busca una guerra, ¿no? Pero y si siempre ha sido así, estimado. La Primera Guerra Mundial no fue por el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco José. La Primera Guerra Mundial fue la gran lucha entre el Reino Unido y Gran Bretaña, que venía perdiendo a nivel por goleada a nivel internacional ante el crecimiento del Segundo Reich alemán, que le venía ganando mercado y que la producción era mucho más barata y de mejor calidad que la que estaba realizando Inglaterra, porque Inglaterra había quedado retrasada en la Segunda Revolución Industrial. O sea, lo de la guerra era ya número cantado, porque ya los enfrentamientos eran muy profundos y tuvieron que buscar, estalló en ese momento porque ya se habían juntado todas las potencias, digamos, todas las fuerzas se habían acumulado y la presión era tan alta que por algún lado había una válvula de escape. Bueno, la válvula de escape fue el asesinato, y inmediatamente se inició el conflicto. En la Segunda Guerra Mundial todos se olvidan, pero también nadie se acuerda de que Alemania, desde el 33 hasta el 39, en seis años revirtió su situación de decadencia, de atraso. Estaba asfixiada, además, ¿no? ¿Cómo? Estaba asfixiada, era una devaluación del marco a diario, y llegaron a un momento económico de asfixia, ¿no? Pero no solamente eso, sino que su industria estaba paralizada. La zona del Ruhr, que era la zona industrial, estaba ocupada por Francia. Para todo el mundo olvida todos esos detalles. Además, Alemania, como consecuencia del Tratado de Versalles, no podía tener ejército, no podía tener aviones, no podía tener barco, no podía tener nada. Tenía que tener policía. Estaba condenada a la desaparición. Estaba condenada a la extinción, y lo único que tenía que hacer Alemania era pagar los daños de guerra que se le habían obligado a pagar, y eso era la deuda externa alemana a perpetuidad, que la condenaba definitivamente a ser un país de tercer orden. Y sin embargo, en apenas seis años, Alemania revirtió todo eso, más allá de todo lo que se puede decir de la ideología nacionalsocialista, de su locura. Pero mirá, fascista. Lo más impactante de todo es cuando por decreto tiraron el muro de Berlín, dijeron, bueno, se acabó, tiramos el muro, era porque ya la llamada entonces Alemania Occidental tenía un marco muy fuerte, se había posicionado a nivel mundial, y dijeron, vamos a tirar la parte pobre de Alemania Oriental, así los alemanes no pueden seguir surgiendo. Bueno, lo asumieron en silencio, al punto tal que de esa parte del mundo viene la primer ministra alemana. Y siguieron en la reconstrucción, rompieron con las trabas del enfrentamiento y se volvieron a juntar, y hoy Alemania está marcándole a la Unión Europea el camino hacia donde hay que ir. Entonces, ahí hay que ver qué hacen los pueblos en su capacidad de recuperación y cómo se hace a través del esfuerzo y también a través de la inteligencia. Y nosotros, que tenemos un país riquísimo, estamos atrapados en discusiones tan tontas, tan superficiales, que tenemos que entender entonces que nos está faltando un discernimiento y nos está faltando algún estratega político que nos diga hacia dónde hay que mirar y cómo hay que mirar. Yo creo que después de Perón no apareció nadie, y a partir de allí estamos en este problema, Carlos. Exactamente. Lo que pasa es que la Argentina, después de Perón, se alineó nuevamente con un poder. Y a rajatabla ha seguido manteniendo esa relación. Ahora, esa relación con un poder en decadencia no nos sirve. Y además, tener una diplomacia que solamente ve con un solo ojo y cree que manteniendo relaciones con el mundo occidental es lo único que a nosotros nos interesa y lo cual nos va a dar beneficio, es otro error espantoso. Por eso te digo, es no entender lo que está pasando en el planeta. Correcto. No entendemos lo que pasa. Entonces, como no entendemos lo que pasa, llegamos tarde a todo. Fíjate vos, cuando la canciller que se fue, Malcorra, que usó a la Argentina para ver si llegaba a ser secretaria de Naciones Unidas, con la plata de todos los argentinos, le dijo, apuntemos a Obama que gana la elección. Macri se jugó de cabeza a Obama, y fíjate el presidente que tenemos, ¿no? Por supuesto. O sea, no hay geopolítica analizada por los argentinos, y no hay, por supuesto, relaciones exteriores permanentes, que sí lo tiene Brasil. Brasil tiene política internacional desde siempre, siempre la misma. La defiende cualquier gobierno de cualquier color. El Palacio de San Martín cambia cada 10 minutos. Por supuesto. Pero además de eso, hay otra gravedad. ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Porque el servicio de inteligencia no es para estar espiando a los políticos si se acuestan con quién o con cuál, ¿no? Sino para saber qué es lo que está pasando en el mundo y en la región. Carlos, eso están para espiarnos a nosotros, no para espiar a los extranjeros. Quédate tranquilo que el trabajo de la contrainteligencia acá es espiar a los argentinos. Y además, ahora que Bullrich cerró un trato con Israel, nos van a espiar los israelíes en la Argentina. Ojalá que no. Te saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Vamos a recordar a un grande del folclore que tenemos bastante olvidado. Julián Antonio Díaz, conocido como Cachilo, una de las grandes guitarras del folclore. Guitarrista y compositor, nació en Villa Salavina, provincia de Santiago del Estero, el 23 de marzo de 1905 y falleció en Santiago del Estero el 28 de septiembre de 1967. Con su hermano Benicio Díaz, al que se conocía como Soco, firmó conjuntamente como Hermanos Díaz obras como La Olvidada y La Blanca Rosa Chacarera con letra de Atahualpa Yupanqui. Después del fallecimiento de Benicio Díaz en el 48, Cachilo brilla personalmente con algunas composiciones como La Humilde, una chacarera con letra de Oscar Valles, y como su hermano Benicio, Cachilo Díaz fue un hombre de consulta en materia de ritmo, interpretación y sentido de la música folclórica de Santiago del Estero. Cachilo Díaz, un grande olvidado de nuestro folclore. Con Atahualpa Yupanqui compusieron un hermoso tema que se llama La Alabanza. Escuchamos a Yupanqui. Viejo canto de mis pagos, viejo como el salitral, alabanza chacarera, te quiero cantar. Amo y caimi dice el bombo, cuando suena ya en Mailín, por ahí anda Don Gallito tocando el violín. En Loreto bailo zambas, el escondido en Beltrán, pa' bailar un buen remedio, ay, es un chocorral. No casa la vina manta, y ande llaman el troncal, alabanza chacarera, te quiero cantar. Anchi suma la alabanza, cantada en el quebrachal, mismo como si llamara, vengan a rezar. Zapatea por lo parejo, no lo enojes al tierral, poquito cepillamelo la chacarera. Ya va saliendo la luna, brillando en el salitral, engualichando guitarras con su claridad. No casa la vina manta, y ande llaman el troncal, alabanza chacarera, te quiero cantar. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El nivel de endeudamiento equivale al 47% del Producto Bruto Interno. La deuda externa del país trepó a 232.952 millones de dólares en lo que hace al mismo periodo del año 2016. La cifra fue difundida con un crecimiento del 28.5%. Macri dice, no podemos seguir endeudándonos, pero inmediatamente cuando hace esos anuncios se sigue endeudando el país de un año al otro, casi un 30% más de deuda. El nivel de endeudamiento que equivale, como decíamos, al 47% del Producto Bruto Interno, unos 5 puntos más de lo que se observaba hace dos años. El informe del INDEX consigna también que entre fines de septiembre y fines de diciembre del 2017, la deuda global se incrementó en 15.442 millones de dólares respecto al nivel de deuda registrada en el tercer trimestre del 2017. El monto final del año pasado muestra un incremento de 7%. Pero la realidad es otra. La autorización a las provincias para endeudarse y a las empresas privadas hacen que el endeudamiento argentino supere los 400.000 millones de dólares. Pero además, mientras esto ocurre, por aquello de que gobernar es crear trabajo, no pasa absolutamente nada en la creación de trabajos, a pesar que las cifras oficiales dicen que aumentó el empleo. Lo cierto es que hay datos concretos del último mes de febrero, donde 7.000 empleados del Estado fueron cesanteados. En Ferrobaires, en la provincia de Buenos Aires, dejaron cesantes a 821 personas. En el Ministerio de Educación, 200 personas. En el Ministerio de Educación, con el plan FINES, de la ciudad de Buenos Aires, a 80 personas. El resto de las personas que echaron suman 1.057. En el CONICET echaron 400 personas, en SENASA 160, en Lotería Nacional 160 personas, en ANSES 85, en el Hospital Boqué 60, en el Sistema Federal de Medios y Contenidos 14, en el Hospital Wenceslao Gallardo 30, en el Hospital Posadas 30, en INAES, Instituto Nacional de Asociativa y Economía Social, 30, en Fabricaciones Militares, 15, en el Hospital Materno Infantil de Niños Héctor Quintillo, 15, en Vialidad Nacional, 10, en la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión en la Comunidad de la Villa, 31, 10, en el INTA, 3, en el INTI, otras 3, en el Centro Cultural Recoleta, 2, en el Museo Malvinas, 2 personas, en Radio Nacional, 2, en la Municipalidad, o Radio Municipal, 1 persona, en la Municipalidad de Pinamar, donde gobierna Cambiemos, 160 personas, en la Municipalidad de Santa Rosa, en La Pampa, donde gobierna Cambiemos, 150 personas, en la Municipalidad de Berisso, donde gobierna Cambiemos, 110 personas, en la Municipalidad de Fray Luis Beltrán, 39, en la Municipalidad de Chipoletí, 30, Municipalidad de Madariaga, 1, en Malargüe también 1, en total 309 personas, en el Ministerio de Economía, 120, en el Ministerio del Interior y Obras Públicas, 70, en el Ministerio de Medio Ambiente, 28, en el Ministerio de Producción, Secretaría de Industria, 25, Ministerio de Producción, Secretaría de Pymes y Empleadores, 10, en el Ministerio de Producción, otras 10, en el Ministerio de Producción de Archivo Físico, 10 personas, en el Ministerio de Energía, 5 personas, en total 2.992 personas, es decir, continuaron los despidos en los entes oficiales, sumando en febrero 7.000 personas. También se echaron gentes de distintos sectores en la actividad plástica en La Rioja, 27 personas, metalúrgicos en Buenos Aires, 4, petroquímica en Tucumán, 50, en metalúrgicos de Buenos Aires, 14, en comercio en Mendoza, 29 en medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires, 5 en ferroviarios de Buenos Aires, 150 en ferroviario de Buenos Aires de La Plata, 34 en ferroviario de Buenos Aires, Bahía Blanca, 70 personas en ferroviario de Buenos Aires, 25 de mayo, 54 en ferroviario de Buenos Aires, Tandil, 13 personas en ferroviario de Buenos Aires, 500 personas en el frigorífico de Buenos Aires, echaron 50 personas en el metalúrgico de Buenos Aires, Quilmes, 120 en metalúrgico de Santa Fe, 30 en pesquero de Río Negro, 30, 1.220 personas, y así podríamos seguir enumerando las personas que echaron en todo el país en distintos puntos. Sería interesante que de la misma forma y lugar por lugar dijera el gobierno dónde aumentó el empleo y de los lugares que tomaron gente. El deporte por Belgrano. Finalmente el encuentro que debe disputar por la fecha 25 del campeonato de primera división River y Estudiantes se va a jugar el 12 de abril a las 20 y no como estaba pautado originalmente el día 29, ya que Estudiantes de La Plata dos días después debe presentarse en Cusco para enfrentar al Real Garcilaso por la Copa Libertadores de América. Además, hay una bronca muy grande de la gente de Chile porque River mañana disputa un amistoso frente a la universidad de aquel país y va a llevar todos suplentes, al punto tal es el enojo que hasta la cadena que transmite, que en principio iba a transmitir el partido, se bajaría, es decir, Fox Sport no haría el partido. Mañana juegan los Jaguares en la cuarta presentación como local en el Super Rugby y van a tener dos modificaciones. Ingresan Santiago García Bota y Bautista Ascurra y van a reemplazar a Felipe Arregui y Santiago González Iglesias. El equipo... ¿Con quién juega? Mañana juega con los Lions de Sudáfrica en Vélez Arfield a partir de las 18:40, arbitraje del neozelandés J.B. Nutbrown. El equipo va a formar con Santiago García Bota, Agustín Crevi y Nahuel Tetaz Chaparro, Matías Alemano y Tomás Lavanini, Pablo Matera, el capitán y Marcos Kremer, Javier Ortega Decio, Gonzalo Bertenó y Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Bautista Escurra, Matías Orlando y Bautista Delguy y Joaquín Tuculet, los 15 jugadores que presenta mañana el equipo de Mario Ledesma. Y en la NBA, una gran victoria tuvo San Antonio Spurs, la quinta consecutiva, superó por 98-90 a Washington Wizards. Jugó 17 minutos Manu Ginóbili en el partido, 17 minutos y 39 segundos, anotó 7 puntos, 2 de 6 en dobles, 1 de 1 en triples, añadiendo un rebote, 2 asistencias, 2 robos y 2 faltas personales. Llegaron de Estados Unidos 24 jóvenes que van a enseñar mejor pronunciación de lengua en inglés con un convenio realizado por la Fundación Fulbers, y donde participa también de atrás Bungibor y la Fundación Williams. Esto es un intercambio que se hace para mejorar el idioma inglés. Es importante aclarar que los norteamericanos no hablan inglés, sino que hablan un sistema propio. Por lo tanto, debemos saber si a los profesores que le van a enseñar, que son alumnos de lenguas para recibirse, que aprendieron inglés, ellos aprendieron el inglés de la Cambridge, o si estuvieron aprendiendo lenguas norteamericanas, porque no es lo mismo. Pero lo cierto es que estos muchachos, 24 en total, se van a distribuir en Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Luego irán 17 argentinos egresados a enseñar castellano a los norteamericanos. 8 de la mañana, 10 minutos, 19 grados hay la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Diego. Rosa Emma Mona María Marta Capdeville, a la que conocíamos artísticamente como Mona Maris, nació en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1906. Falleció en Buenos Aires el 23 de marzo del 91, actriz de cine argentina que actuó en Europa y Estados Unidos en la primera época del cine. En Argentina se la conocía como el orgullo de las Pampas. Su madre era vasca, su padre francés. A los 19 años hablaba 4 idiomas y había recibido educación en Inglaterra, Francia y Alemania, y arribó a Hollywood desde Berlín con un contrato para la United Artists el 31 de diciembre de 1928, de la mano de Joseph Schenck, presidente de esa empresa. Ya había hecho apariciones en films alemanes y su popularidad en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos fue rápida. La ambición de Mona de ser actriz había nacido durante la Primera Guerra Mundial, cuando era pupila en Luder, Francia, y ella y su compañera escribían, dirigían y presentaban pequeñas obras para entretener a los soldados que se hallaban estacionados cerca del colegio. En Estados Unidos comenzó a trabajar en el cine y la pusieron a protagonizar una película con Carlos Gardel después de su estancia en Europa, donde tuvo un fugaz matrimonio con Clarice Brown, una unión que fracasó. Se casó con el ingeniero holandés Harry Hedelman y nunca fue confirmada su relación con Carlos Gardel, aunque Mona Maris guardaba silencio al respecto. Solamente dijo cuando le preguntaron: cuando dejé mi contrato en California para hacer Cuesta Abajo con Gardel, nos hablábamos y correspondíamos mucho. Sí le puedo asegurar que hubo una mutua atracción. Era difícil sustraerse a la que él ejercía sobre todo el mundo. Y yo también era muy atractiva y tenía mis pretendientes, no se crea. Con Gardel existió desde el principio un sentimiento mutuo. Usted sabe que muchas veces dos personas simpatizan, pero las circunstancias impiden que germine la planta. A veces los sentimientos se bifurcan o los trancha la muerte, como sucedió en nuestro caso. Vivió en los Estados Unidos hasta su regreso definitivo a la Argentina y se instaló en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Unos años después se instaló en Buenos Aires, vivió una larga vejez y murió de una complicación popular en Buenos Aires el 23 de marzo de 1921. Y Gardel le cantaba en esa película este tango, Cuesta Abajo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. 8 de la mañana, 16 minutos, 19 grados 6, la temperatura en la ciudad. Miguel. Señor. Está en línea el señor Ricardo Ae. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Vos sabés que cuando llegan estas fechas uno se acuerda de los que hasta el último momento tuvieron que aguantar en la Casa de Gobierno. ¿Dónde estaba Ricardo Bossi el 24? Y estaba así, en la Casa Rosada. ¿Pero en dónde? Contale a los oyentes dónde estaba. Bueno, a ver, estaba en el despacho del doctor Julio González. Que fue preso con Isabel cuando salió el helicóptero. Claro, hasta último momento, cuando ella se retira con el doctor González y el jefe de la custodia. Hasta ese momento estuve en la Casa Rosada, donde fuimos detenidos, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Ae, para aquellos que no saben, fue uno de los integrantes del operativo Cóndor, de aquellos jóvenes peronistas que tomaron las Malvinas reivindicándolas, lo que le costó también un dolor de cabeza a todos ellos, porque en lugar de ser felicitados fueron detenidos y juzgados en el territorio cuando volvieron. Lo cierto es que aquel episodio de hace 42 años, Ricardo, tiene que tener una lectura de nuestros propios errores, pero también tiene que tener una lectura acerca de todos los que conspiraron. Es decir, hoy temprano hablábamos con dirigentes del PCR que habían estado tratando de evitar el golpe de Estado, ayer con la Izquierda Nacional, si el sector de izquierda que estuvieron en contra del golpe de Estado, pocos, pero existieron, y también muchos de los nuestros que estaban a favor del golpe, ¿no? Sí, efectivamente es así, pero en realidad yo todo esto lo pondría dentro de un contexto quizás haya sido desatendido, ¿no? Creo que nos olvidamos que en ese momento el gobierno de Isabel Perón estaba llevando adelante una defensa importante por la cuestión del Bigle, y el contrato de trabajo, los vuelos transpolares. Sí, sí. Todas cosas que molestaban al imperio. Pero ¿no? Básicamente el retiro de embajador, ¿no es cierto?, de Anchorena, que quedó acá en Buenos Aires, el retiro del embajador británico, estaban marcando una subida de tensión, porque la idea era elevar la tensión para que Gran Bretaña quedara como un laudador inamistoso, ¿no es cierto?, y fuera retirado del proceso de arbitraje. Porque sabíamos que ella estaba influyendo para, digamos, proveer a la pérdida de nuestra soberanía en las islas. Entonces, la idea de Isabel Perón era retirarnos del arbitraje y hacer una negociación bilateral con Chile. Esta era un poco la idea de la cuestión. Y esto, ciertamente, tenía muchas posibilidades de evitar la guerra que devino después. Pero sabés que, recordemos a todos, el que había decidido que laudara a la reina de Inglaterra era Lanusse. Exactamente, el general Lanusse, sí. O sea que la dictadura había determinado que la reina de Inglaterra tenía que laudar sobre Argentina y Chile. Y así hacemos todas las cosas a nivel internacional nosotros, ¿no? Y así nos va después cuando... Sí, con situaciones, porque hay, digamos, hay golpistas conocidos, ¿no? Como yo me borré, ¿no? Hay golpistas... Casildo Herrera, sí. Yo me hice Casildo, sí. Pero hay otros que no son tan conocidos, como por ejemplo todo el equipo de Cancillería, ¿no? Sí, que pronosticaba. El de Viñes y el posterior. Exacto, sí. Y te digo otro más, Ángel Federico Robledo. Sí, sí, sí. Sí, era todo ese equipo, ¿no es cierto?, que trabajó desde adentro. Y te voy a decir que en el año 75, ¿no es cierto?, la Cancillería, en un papel reservado, le confiaba a la señora Isabel que la mediación iba perfectamente bien, ¿no es cierto?, que había que dar unos pasos de memoria y contramemoria, y que para marzo, junio, ¿no es cierto?, iba a salir un dictamen favorable totalmente a nosotros. Fíjate, con un año de anticipación, ¿no? Nos estaban diciendo que la fecha era marzo, pero no salió totalmente a favor a nosotros, salió todo lo contrario. ¿No? Es notable la coincidencia en fecha, ¿no? Además, fíjate que también tiene que ver con un dato. Para esta época, en el 71, Lanús se anima y se hace presidente. Lo baja Leviston, sí. Que había tenido un giro un poco nacionalista dentro de la llamada Revolución Argentina, lo voltea y ya el liberalismo toma decididamente todo el poder. Y me da la impresión que hay muchas cosas de la historia argentina que la sociedad no conoce, ¿no? Sí, yo pienso que este tipo de situaciones no se planifican de una semana para la otra, sino se van moviendo las piezas por décadas, ¿no? Así que en el 73, así que en el 76 se produce el golpe y en el y en el 82 tenemos la guerra. Esto no. Mira, queríamos tener un testimonio, porque esto seguramente que no lo había escuchado la gente, así que sirve ir hurgando 42 años para atrás, porque hay un montón de cosas que la sociedad no conoce que influyeron. De la misma manera que el principal hacedor de los negocios del golpe cívico-militar era Martínez de Hoz, y el primer negocio que hizo fue el de la Ítalo, ¿no? Sí, y Isabel Perón justamente estaba decididamente en contra de la estatización de la Ítalo, que quería hacer un pingo negocio para los buitres vernáculos y suizos. Bueno, ese fue uno de los motivos, inclusive uno de los negocios del golpe, la parte civil. La parte que los militares a veces ni se enteran, porque ellos ponen civiles en los golpes, pues ponían civiles en los golpes de Estado y se entregaban a la imaginación y a la sapiencia de los civiles, ¿no? Sí, y el mismo día del golpe, a la mañana, presenta sus credenciales el nuevo embajador suizo, ¿no es cierto? Y después de las palabras protocolares, hombre dice, bueno, señora, mire, acá tiene que procederse a la estatización de esta empresa, ¿no es cierto? Porque este es de nuestro interés. La señora le dice, mire, ¿la vamos a estatizar o no? Eso es una potestad nuestra. No, señora, por favor, no dé ese paso, porque las consecuencias van a ser determinantes. Y en 24 horas le dieron el golpe. Esto fue así. Ricardo, te agradezco. Un abrazo. Viendo. Ricardo Baez, que estaba en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia el día del golpe. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Buen día. Un día como el de hoy,

lamentablemente esto no se pudo dar. ¿Ustedes con Liverpool a qué hora van a estar marchando? Nosotros salimos con Liverpool con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocamos a las 3 de la tarde en Salta y Avenida de Mayo. Con la idea, hemos acordado con el otro espacio de la otra marcha, hemos acordado que ellos 4:30 de la tarde terminan la lectura del acto y entramos nosotros a la plaza. Bueno, el año pasado hubo alguna demora, pero al final se pudo hacer, ¿no? Al final se pudo hacer, y yo espero, porque somos tantos los que creemos que mañana tiene que ser una jornada nacional única de lucha, yo espero que se respeten los acuerdos, hemos tomado esos acuerdos con los que realizan el otro acto, y esperemos que se respeten todos los acuerdos. Diana, quiero que tengo la expectativa. A ver, ¿qué te produce? Con respecto al detenido, se sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Y sobre la base de esos estudios, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio no pueden vivir la libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento, y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita. No pueden vivir en libertad, era el concepto. Sí. ¿Qué sensación te produce esto? Sí, además, no sé, te digo la verdad que escucho y tengo como una cierta piel de gallina, como si... Se me traumáticas, ¿no? Pero me parece que es la expresión de un nivel de arbitrariedad absoluto, la desconsideración de que las personas son seres humanos y que, bueno, existe. ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Porque como justamente con la excusa de que no caben en las cárceles quieren liberar. Sí. Astiz y a otros más, sí. Si el concepto era que los demás no merecían la libertad porque los estaban combatiendo, porque pensaban distinto, ¿por qué hoy, del otro lado, habría que pensar que sí merecen la libertad? Sí, la verdad que yo estaba haciendo la misma comparación, pero además, te digo porque este es un tema que es en este momento muy polémico. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que los que han cometido crímenes contra el pueblo, que son imprescriptibles, etcétera, estaban en el poder del Estado, ¿me explico? Y eso además marca una cuestión fundamental. Yo hice, te digo, yo por ejemplo fui perito de parte en el caso de Macera, cuando había que decidir si él estaba en condiciones de asistir a los juicios, etcétera. Y todos los peritos, inclusive los peritos de parte de la querella, planteamos que él no podía ir a los juicios, que estaba en condiciones de un deterioro muy grande. Sin embargo, cuando yo estuve en la casa, estuvimos 2 días enteros haciéndole las pericias, no podía dejar de pensar que este hombre, con las brutalidades que había hecho, tenía que tener todo el adecuado tratamiento médico que correspondiera, pero en la cárcel, estaba en su casa como si nada hubiera pasado, ¿me explico? Sí. Diana, pasaron 42 años, parece que fue ayer, y me da la impresión que si la mitad del padrón tiene menos de 45 años, sí. Se le hace muy difícil poder comprometer ese tiempo, comprender ese tiempo y comprender también cómo se planteó toda esa situación. Yo pasaba hoy temprano una nota de hace 17 años de Otto Vargas, cuando hablaba de que era un golpe de los rusos y de los yanquis y de los ingleses, es decir, que todas las fuerzas del imperio, de los imperialismos, se habían puesto de acuerdo para voltear aquel gobierno peronista en el último golpe de Estado del país. Vos sabés que yo esta mañana, escuchando radios y demás, escuché locutores que decía se realizarán las marchas para conmemorar el golpe de Estado. No, para conmemorar el golpe de Estado no, por favor. Fíjate a dónde se ha llegado, ¿no? Es decir, hasta la pérdida del idioma. Exactamente, exactamente. Y la lengua, bueno, expresa en alguna manera las ideas que están por detrás, digamos, ¿no? No es simplemente un error, es un modo de ver. Yo creo que... O la ignorancia, que es más grave, ¿no? Sí. Ahora, vos sabés que yo, lo que a mí siempre me impresiona, y yo conversé con vos el año pasado, y no sé, debo habértelo dicho, porque a mí lo que me impacta muchísimo cada 24 de marzo es la cantidad de pibes jóvenes que marchan, que quizás no conozcan los detalles ni conozcan exactamente las fuerzas políticas que intervinieron, esto que vos decías, efectivamente el compromiso de todas las potencias imperialistas en el apoyo al golpe, etcétera, etcétera. Pero que tienen la vivencia clara de que se vino a interrumpir un proyecto y un país, un tipo de funcionamiento en el país, una inmensa movilización popular como había en esa época, y que se vino a imponer un proyecto antinacional y antipopular profundo. Y eso creo que en los jóvenes está presente. Después, vos sabés que la memoria siempre se construye desde las necesidades del presente, nunca desde las necesidades del pasado. Entonces yo creo que hay todo un trabajo de apropiación de la memoria que los jóvenes van procesando, que por supuesto no abarca la totalidad. Yo estoy de acuerdo con vos que hay millones de jóvenes que no tienen idea de lo que ha pasado, pero yo creo que hay un trabajo de construcción de memoria colectiva en el que los jóvenes están realmente involucrados. Diana, te saludo. Y bueno, que mañana ojalá, está anunciado lluvia en algún momento, pero que ojalá la gente concurra, haciendo un acto de presencia fundamentalmente por la memoria, pero también sobre el presente que tenemos, que es muy complicado, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo y te recuerdo que marchamos desde Salta y Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, y a las 5 estaremos en Plaza de Mayo para leer nuestro documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Muchísimas gracias. No, por favor. Diana Cordon, entonces, de River Pueblo, en Memoria, Verdad y Justicia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Cada vez que se ha intentado acallar la prensa o amansar la prensa, no se ha herido un sector. Se ha lastimado a la República. No solo nos apoyaban, más aún, nos incitaban a vencer porque ese era el triunfo de todos. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Thank you. 1955, 24 de marzo de 1976. El peronismo tiene su reafirmación, porque estos dos golpes de Estado estuvieron pensados, diagramados y orquestados desde el exterior para postergar definitivamente la soberanía nacional y para esclavizar los tiempos presentes que nos toca vivir y hipotecando el futuro por la impericia, por la avaricia y también por la traición a la patria. Y frente a estas cosas, la reafirmación de aquellos que recibieron bombas el 16 de junio del 55, que fueron fusilados en el 56, que pelearon en la heroica resistencia con Filipó en Santa Rosa, los que tuvieron que ser ajusticiados en un basural de León Suárez porque estaban conspirando, y los que no estaban conspirando, que estaban escuchando una pelea, que también se los llevaron y los mataron. Porque la sangre derramada sí fue negociada, y fue negociada varias veces. Y porque entonces, cada vez que se fragmentan, se dividen, se pelean entre los que dicen representar lo mismo, es porque no se aprendió nada. Y pese a las bombas, a los fusilamientos, a los compañeros presos, a los desaparecidos, no nos han vencido. Y esta idea de que ya el peronismo se evaporó, se fue, y que murió con Perón, es parte también de la penetración intelectual para destruir lo poco que queda de resistencia cultural. Es cierto que los gobiernos que se dijeron peronistas no hicieron peronismo, es verdad. Pero también es cierto que la fuerza de la ideología y de la doctrina logra algo impensado por su creador. Que el Papa, el que se sienta para conducir 1.600 millones, tenga ese pensamiento. Ese es el mayor triunfo del trabajo peronista. Y cuando uno encuentra que se llega a lo subliminal del tiempo espiritual, hay un reconocimiento tácito a la única ideología con contenido espiritual. La única que dice que el hombre vale por ser hombre, que está más allá de aquellos intereses que puedan ser netamente y exclusivamente materialistas. Y en ese mundo de lo material y de lo espiritual, Perón bebió en la doctrina social de la Iglesia, en la del Papa de los Obreros, en León XIII, que el propio Vaticano lo tiene olvidado y escondido. Y después aparece un papa que bebó en la doctrina peronista. Notable la síntesis entre lo material y lo espiritual. El 16 de septiembre encarcelaron y los comandos civiles robaron en las casas de los peronistas. En el 76 se animaron a algo más, los desaparecieron y también robaron. Y si hubiese habido quizá una respuesta diferente, el propio Perón lo manifestó y lo dijo, hubiéramos reprimido y hubieran llegado los Mariner, porque estaban dispuestos a todo, se refería al 16 de septiembre. 18 años de exilio, querían que se muriera afuera, no pudieron. Venció todo eso y regresó para hacerse inmortal en la Argentina. El único de los tres, de San Martín y Rosas, que pudo regresar en esa trilogía de los que defendieron la patria. Mañana van a marchar muchos de todas las ideologías. Pero los peronistas que van a marchar, no se olviden que el golpe fue contra un gobierno peronista. Y no se olviden nunca que también nosotros teníamos quienes decían cuando peor, mejor. Por eso es fácil, después de tanto tiempo, olvidar las cicatrices, pero es muy difícil borrárselo de la memoria. Es fácil olvidar el dolor, pero es muy difícil perdonar aquel dolor causado. Es fácil entender que los tiempos pretéritos juegan en la conciencia y construyen el devenir. No nos han vencido porque no pudieron todavía terminar con los últimos focos de resistencia que es la intelectualidad peronista. Todo lo demás lo lograron. La fragmentación del movimiento obrero, la pelea dentro del movimiento, el que nadie sepa su propio sentido ni qué tiene que defender. Pero la intelectualidad del pensamiento nacional, más allá de los que se fueron muriendo, le sigue presentando batalla al liberalismo formal y al liberalismo de acción. Y eso no lo pueden borrar. Por eso lo importante de Perón el 1 de mayo no fue que echó a los montoneros a la tarde, sino fue lo importante de lo que dijo a la mañana, cuando habló de la necesidad de la revolución cultural en el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque mañana se cumplen 42 años del último golpe contra un gobierno peronista, y porque así como mañana pocos se acordarán del gobierno que cayó, le recordamos a todos que aquel gobierno tenía una distribución del 50% entre los obreros y los patrones. Se había llegado al ideal. Sin embargo, se le exigía en las reuniones del debate de sueldos un 100% de aumento. Pero también en aquellos gabinetes había infiltrados y también se dedicaron a hacer lo suyo. 16 de septiembre de 1955, 24 de marzo de 1976. El peronismo vive. Hasta el lunes. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano. AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM650, marca registrada.